menores de 18 años. Porque es entonces cuando las horas... Antes, una película de Daniel Himmelberg, música de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, con Nahuel Viale, Carlos Portaluppi, Romina Ricci y gran elenco. Las cosas no iban tan bien, Nacho. Antes, estreno 7 de marzo, solo en cines. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Dos minutos aquí en Buenos Aires, y sí, signo de estos tiempos, ya vemos entrar al ruso con una campera bastante abrigada. Todos estamos más abrigados. Zorru. El conde. Dale. Ezequiel Adraúz, que siempre viene en remera, muy informal. Y muy buen mozo, ¿no? ¿Por qué negarlo? Si es la verdad. Es mi favorito. Hay mucha gente que se comunica con nosotros, que se ha divertido, que se ha reído también con el gigante y otro gol sobre la hora. El gol del gigante de Rafa de Villa Domínico, que dijo varios goles, sopa de letras, bien. La cuchara para chimichurri, fundió en el asado. Fundió fue muy bueno. La verdad que bien. Sí, gente estallada en miles de pedazos. Llorando de risa, gracias y demás comentarios, me estoy muriendo, córtenle, por favor. Epa, y la interferencia que nos acompaña. De sopa. Sebastián, Julieta, sí. Julieta, Sebastián. ¿Cómo están? Un orgullo de saludarlos. ¿Cómo andan, chicos? Ya más tranquilo. Contentos, ahora que lo vemos. Tranquilos. Dios. Ajá. Sería argentino. ¿Sería? ¿Dios? Es. ¿Cómo sería? Atiende en Buenos Aires. El representante de Dios en la tierra. Hecho carne, hecho hueso. Es del ciclo. Hecho sangre, hecho vino, hecho pan. Es de Flores. Es Rafa, estamos hablando. Perdón. Estamos hablando de Bergoglio. Y hoy Bianchi juega, no sé si le mandó un texto a Bergoglio. Y hay que ver esas cosas, habrá que ver Bergoglio como hincha de San Lorenzo si está. Sí. Quiere que Boca gane también. Quiere más a Boca que a River. Porque es para Libertadores. Yo escuché hoy un rabino que escribió un libro con él, hace un tiempo, salió en el programa de Juan Pablo. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Y el rabino dijo de qué equipo era? De River, y que contó como que le daba mucha bola al fútbol. Ajá. Comentarios, cargadas, cosas, siempre en chiste o qué sé yo, informalmente, pero yo pensé que no le daba bola. De hecho, ayer te puse, para mí no escuchó FM, pero escuchando eso vi algo más coloquial, informal, sencillo. ¿Se acuerdan? Un civil se había disfrazado de cura para ir a ver a su equipo porque no tenía más entradas. ¿Había sido con San Lorenzo también? O Racing. Me da muy Racing esa noticia, Sí, muy Racing. Racing tiene unas locuras muy lindas. Soy cura, ¿cómo no me va a dejar pasar? Sí, pasó. Es posible, sí. Hay que disfrazarse. Guarda con disfrazarse de cura para conseguir entrar a los lugares, Chorena, uno. Es buena. Habito. Si vas con zapatos, está todo bien. Ajá. Me gustó mucho la canción de 17 de... Me gusta de los Beastie Boys. De los Beastie Boys. A mí me gustó el juego. ¿Querés jugar? Sí, la verdad que les iba a pedir eso. Me alegro que ustedes lo ofrezcan primero. Por favor, sí. Hoy escuché la promo con Zabaleta, María Eugenia Tobal y Pepe Chatruc. ¿Tiene un tiempo? No tenemos la musiquita, por eso. ¿Por qué? Te le pregunto. Yo te lo digo. Te le contamos 10. Parece fácil. No, la clave es que el relojito te pone muy nervioso. Claro. ¿Y cuánto de duración el relojito? 10 segundos. 10 segundos. ¿Quién maneja el reloj? Yo. No. Hagámoslo bien. ¿Un reloj? ¿Lo tenés ahí? Hagámoslo bien. Ok. Lo está preparando ahí. Los chicos ya habían armado la mochila, son 6 y 5. No, pero quiero, tenemos mucho. Es un juego nada más. Quería elegir un par te hago y Julio, si quiere, le puedo hacer un par. Y yo no quiero olvidar mi Fábregas que metí. Si así lo desea, lo podemos hacer. Me gustó el de los nombres también, ¿eh? Me gustó. Los nombres bien. Fueron... Aparte, es un misterio, ¿por qué nombre arranca la persona? ¿Por qué será? ¿Qué determina que arrancó por Pablo Rago? Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Te gustó el de 17 colorados famosos? No, escuché ese, pero es difícil. Se lo podemos preguntar. Decís 7 colorados famosos. ¿Tiempo? Tiempo. Killer, Cifrón, Pablo Solars. Cifrón. Perdiste. Decís perdiste. Cifrón es tremendo. Para mí es tremendo. Cifrón no es colorado. Decí 7 razas de perro. Tiempo. Doberman, Bulldog, Salchicha, Ovejero Alemán, Ay, me sale chimpancé, qué boludo que soy, ¿no? Chimpancé. Tiempo, cuatro. Es ley, al cuarto te quedas. La cuarto. Al cuarto chihuahua. Te quedas. Era chihuahua. No, pero salchicha. A ver que juegue Pulieta. Dale. Pulieta. Pulieta. Y le digo, decí siete. Estaciona el teléfono. Estacioné. Decí siete tipos de calzado masculino. Zapato, bota, alpargata, pantufla. No se puede decir. Una cuatro también. Pensé que no, que uno más fácil, para vos. Uno más fácil para Julieta. A ver si logra superar la marca establecida. Quiero por Sebastián como... De cuatro. Decí siete capitales de Europa. Vamos. Madrid, Lisboa, París, Roma. Cuatro otra vez. Oslo, dejame Oslo. Para mí, todo el mundo, Oslo. Si hacen este, todo el mundo va a decir Madrid o París primero. Y no quiero, no querés decir el E y es. Sebastián, decís siete equipos que tengan algo rojo en su camiseta. Independiente, Argentinos Juniors, Los Andes, River Plate, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, San Martín de Tucumán. Separador, pero para basta de todo, sí, como sí, que sí. Es el que pudo. Ahí está, grabalo, por favor. Grabamos un separador, se va. Si me pido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Siete nombres de papa! Pido 1, pido 2, pido 3, pido 4, pido 5, pido 6 y pido nono. Ay, por Dios. Porque pío nono. Sí, un papa, ¿no? Pío nono. Sí, sí, claro. Pío noveno. Quiero ser honesto, Matías me sopló River, ¿eh? Se dibujó una banda en el pecho. Sigue estando vacante. En el cuarto, en el momento clave. Sí. El quinto, el tercer año. En el momento clave ahí largaste y enganchaste. Es muy buena la musiquita, ¿eh? Sí. Es muy buena. Que te vienen todos a la cabeza, además, en ese momento. ¿Cuál tiene rojo? Es el nervioso. Para mí, de estos hablamos, para mí hay más verdes, por lo menos en el fútbol argentino. Pero no caigamos en eso ahora. A ver, decís siete equipos con color verde. Tiempo. Ferro, Banfield, Excursionistas, San Miguel, La Ferrer, Sarmiento de Junín. Ferro. Ya lo dije. Vale. Qué pena. Todo muy bien, chicos. Tenía Mandillú de corriente. Mandillú. Bueno, existe más, pero glorioso, Mandillú. No. Sí, volvió a existir, ¿sí? Mandy. Sí. Cristina invitó a Lorenzetti, Caló y Alfonsín, Ricardo, a la asunción del Papa. Mira qué bien. Bueno, vamos todos, chicos. Presidente de la Corte Suprema, Caló de la CGT, más alineada del gobierno. Sí. Y Alfonsín, un representante de la oposición. Muy bien. Hijo del ex. Hijo, sí, muy bien. Sí. Ricardo Alfonsín. Bueno. Sí. Para mí, con tantas cadenas en metro y medio, un cupo podríamos haber sorteado acá. En el staff. No está mal. Bueno, pero Bergoglio dijo, no vengan. Ah, es verdad, no gasten plata. Ponen esa plata a los pobres. Sí. Sí. Está bien, pero me parece bien que lo diga, pero me parece perfecto que vaya, Cristina. No, es histórico. Cristina está bien. Pero algún otro gesto de eso, sí. Está bien que vaya Alfonsín también. No, otro representante, está bien. Está bien. Muy bien. Los pobres, dijo. Dale, vamos, vamos. Imagínate si invitaba Kunkel, Delía y Diana Conte. No, pero lo... Todos atropellan la vida. Sí. No, no, el kirchnerismo duro está furioso. Está furioso. El colaboracionista, están tirando, Forchi. Recién ponía a Agustina Canfer, a mí no me da ningún orgullo. Como, hay varios que... Está bien, no a todos les va a dar orgullo, qué sé yo. Pero hay algunos más críticos que otros respecto de Bergoglio. ¿Cómo van a hacer para no hablar de Bergoglio? Lo logramos un rato. Invitar un músico de Almendra. Volvió Caruso. Nosotros ayer estuvimos una hora con Bergoglio. Nos íbamos y volvíamos a cada rato. Claro. A cada rato. A mí no me sale decirle Francisco, la verdad, no puedo. Hay que decirle Francisco, supuestamente. Sí, Francisco. Igual. Está lo mismo. Al otro lado, como Racing, también. Pancho. Pero Pancho. Es difícil. Boitila no le decía a nadie al anterior. No. Era un apellido muy difícil. Boitila no le decía Maradona, el papá. Boitila era el arquero. Nosotros, nuestra generación, prácticamente lo conocimos como Papa, claro. No como Carol. Claro. Carol Godzilla era para nosotros. Carol Madelón, Leonardo Carol. ¿Era claro. Godzilla? Era Godzilla. El micrófono, abuelo. Sí, sí, sí. Dólar Blue a 8. Ah, bueno. Ah, en Bergoglio, el Papa. Y la hostia se fue a las nubes. Dale, Jorge. Con mucho mango la hostia. Bueno, nos vamos, porque evidentemente hay clima de recogimiento y está bien. De contrición, acto de contrición. Exacto, y de confirmación. Así que les confirmamos que mañana habrá un noventoso, todavía no sabemos si noventoso vaticano, noventoso papal, noventoso... Yo sigo fascinado con Mario Netti, no me lo puedo sacar de los ojos. Lo muestran todo el tiempo porque es el momento que anuncia. El cardenal, ¿cómo se llamaba? Mario Netti. ¿Hay algo de Stevie Wonder? Para acá me mandaron... Protodiácono se llama, protodiácono. ¿Hay algo de Stevie Wonder? Claro, una manera de mover el cuecito. Sí. Me mandaron lo que dijo. Me mandaron lo que dijo el... ¿La traducción del latín? No, no, escrito en latín directamente. Ah. Las palabras que había utilizado. Georgium Marium Bergoglio. Exacto, pero las palabras que dijo en el medio, que es el apellido de Bergoglio y el apodo, como diría el gigante, sí, es Franciscum. Claro, que al principio la gente creía que eran todos hechizos de Harry Potter, pero estaban hablando en latín. Acá está, claro. Finalmente. Dominum Jorge Marium, uh-huh. Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem. Eso es el chiste. Muy bien. El cardinal de la Santa Iglesia Romana, Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Francesco. Ajá. Todo eso dijo Mario Netta. ¿Qué será qui sibi? Vos que sabés latín, Eduardo, qui sibi. ¿Qui sibi o cocina? BJ, que presentó. Hizo el warm-up. Hizo el warm-upeaba. Claro. Bailaba para mí que. Oh. Sí, ¿no? Estaba igual. Un viacrita. No, no. No, animales. Bueno, nos vamos. Nos vamos, muchachos. Será hasta mañana. Quédense porque ya viene Metro y Medio. Hasta mañana, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Propios. 9-5-1 Metro 95-1 Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía de la semana. Queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles, ya es jueves, ya casi termina. Dale, dale, dale, dale. Estamos en el aire en este jueves 14 de marzo de 2013. Julieta Luciana, acá Sebastián estamos Marcelo. Ya con 26 horas de Papa argentino, sí, más sí, o menos. Ya es el Papa de toda la vida. Ya es el Papa de toda la vida, vamos a ir... contando las horas, los minutos de este Papa, sí. Pero es verdad, se vuelve al tema todo el tiempo. Todo el tiempo, todo porque el tiempo. La noticia es, canceló el hotel y pagó, ajá, se fue en bondi, viste, sí, que empiezan a hacer así. Hay amigos noticias del Papa por todos lados, uh-huh. Es el Papa con más amigos, sí. Muchos argentinos diciendo, soy amigo del Papa. Sí. Yo al Papa le arreglé la chapa y pintura de un Renault 9 que tuvo. Yo al Papa, yo al Papa, yo al Papa. Yo conozco un sobrino, sí, que en realidad no es sobrino del Papa, sí, pero es como si fuera, porque se parece. Yo le hice un tratamiento de conducto, perno y corona, uh-huh. Impecable, se bueno, portó de 10. Una vez un señor me pidió la hora en la calle, le digo 6:15, cuando lo miro era un tipo parecido al Papa. ¿Y era Bergoglio? No, era parecido. Era parecido. Bien. ¿Cómo andás vos, chiqui? Yo ando bien. ¿Cómo estás con el estren? Estreno muy bien. Todavía no estrené. Recién leía justo un tuit de un chico que... Porque el Twitter para la ansiedad es espectacular. Sí. Un tuit de un chico que me decía, supongo que es un chico. Uh-huh. Digo, tal vez ya es un hombre, hecho y sí, derecho. Me decía, ya tengo las entradas en mano para el debut. Bien. Quiero que sea allá. A lo que le respondí, yo también quiero que sea allá. Claro. Yo también quiero que sea allá. A diferencia de otros estrenos, uh-huh, en los que el nervio le ganaba... Al deseo de disfrutar, esta vez es al revés. el deseo, tengo más deseo que nervio. Qué nervio. ¿Entendés? Y bueno, porque estás aplomado. Y eso a la vez me da miedo. Desconfianza. Claro, desconfianza, que sea al revés. Si cuando tenías el otro nervio te fue bien, ¿por qué cambiar? Claro, ¿por qué es cambiar? Un pequeño toc. Pero uno no desea cómo sentirse. No. No decide. No decide. Mirá que esto fallido. Uh-huh. Pero falta muy poquito. Faltan 8 días. Es el otro viernes. Hoy también leo los tweets de la gente de PlateaNet. Uh-huh. Porque ahora, no sé si antes los artistas o actores o los protagonistas se iban enterando cómo venían las ventas y esas cosas. Es un poco minuto a minuto. Sí, yo no me quiero enterar mucho. No, está muy bien. Por lo que me dice la producción, viene bien, pero no quiero saber más nada. Sí. Ni tengo la clave, porque nosotros podemos tener una clave en PlateaNet, que es por donde puedes sacar entradas. Yo me puedo meter y ver. Sí. No quiero tener esa clave porque si no es más nervioso. Sí, todavía. A ver cuántos compraron hoy. No. Me meto cada media hora. Entonces, no. Yo prefiero esperar el día. Esperar el día. Me parece muy bien. Día, y prefiero. ¿Qué te pica tanto ahí? Me pica algo acá. Vos te obsesionás con los que se rascan, ¿no? Porque con los que se rascan mucho. Ajá, yo no me rasco mucho. No, por eso me llama la atención. Bueno, porque me pica, pero Martín Reich se rasca, pero como si tuviera una lapicera en la mano. Es donde descarga su atención. Pablo también se rasca el codo y la cabeza. ¿Y yo? Y vos, como no sos de rascarte, me llama más la atención. Bueno, pero hoy me picaba algo de verdad. Está bien. Tengo una cosita para ponerte ahí para la picadura. Te pongo. Bueno, ¿y vos cómo estás? Yo estoy muy bien, por supuesto. Ya sé lo que me voy a poner. ¿De verdad? ¿Cuánto faltan? 8 días, hace 2 que sea. Así que 10 días antes ya sabieron que me iban a poner. ¿Qué te vas a poner? Me regalaron para mi cumpleaños mis amigas un vestidito. Sí. Y dije, esto me lo voy a poner para el estreno de cine. ¿Es muy corto? No. Bueno. Tranquilo. A mí me conviene que sea corto para... Para traer más... Pero ahí ya están. Te tengo que decir algo que no te lo dije, te lo digo al aire. Porque no te lo digo fuera de aire por cobarde. Sí. Un personaje te va a nombrar en la obra. ¿Un personaje me va a nombrar? Uno de los tres personajes te va a nombrar. Qué lindo. No de muy buena manera, tampoco de muy mala. Sí. Los personajes se burlan de mí, sobre todo, ¿no? Y del stand-up y qué sé yo. Y de todos los que te quieren. Sí, pero un personaje se va a burlar de vos también. Bien. Apareces de algún modo en la obra. Perfecto. También. Quiero que se sepa. Así, si después estás sentada ahí. Claro. Que se sepa. Ah, y este Seba, pongo las caras que pone tu mamá. Yo la miro a tu mamá y la sigo. ¿Cómo la mirás a mi vieja? Porque tu mamá pone caras también. Hace como. ¡Ay! Míralo. Y comparte con las amigas. Yo ya la tengo a tu mamá en estreno. Como vino a tantos estrenos. Ya compartió con mi vieja muchos estrenos. Le pregunté la cómo estaba. ¿Y cómo estaba? Y ella se pone la mano en el pecho y dice, nerviosa, ¿qué querés? Sí. Yo voy a hacer para el viernes que viene, Julieta, que te sientes que te sientes con tu vieja. Dale. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Ajá, bien, dale. Perfecto. Bueno, hoy es jueves. Pará, veo los de comercial ahí, siento que, que pasó algo. Estás esperando que cierres el bloque para pedirte algo. Tienen que decir algo, me tienen que... No, por ahí te vienen a traer un regalo. No, vengo a buscar comida. Me vienen a desear suerte para el estreno, que el apoyo comercial de la radio, que bien. Sí. Ya 2 medialunas. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Sí. Los jueves tenemos la discoteca de Seba. Claro, me tengo mucha intriga. Bueno, está bien que tengas la intriga. Sí. El primer tema... Uh-huh. Me remite directamente a mi preadolescencia, a mis 12 años, 13 años, divino. Año 87, año 88, uh-huh. En los asaltos de séptimo grado, eso era año 86 en realidad, sonaban, bueno, temas nacionales como Virus, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada. E importados. Charly García, tal vez, uh-huh. Pero no hace Sumo, pero sonaba más Virus, Los Abuelos, todo el tiempo. Quiero estar esas enamorado. Canciones. Y sonaban algunos importados. Y había uno... Que no era lento, tampoco era un rock and roll. Sí. No sé qué es, una canción, es como una canción... Muy dedicable. Es un pop, una canción pop, pero que era romántica. Sí. Y el título de la canción a mí me parece muy romántico. Muy romántico. Digamos, fue así. En ese momento me parecía romántico el título de la canción. Después ya en plena adolescencia me parecía una mariconeada. Uh-huh. Después me pareció cursi. Después me pareció trillado. Sí. Después me olvidé de esa canción. Y hoy, a los 38, digo... Mira qué lindo. Qué lindo. Mira qué lindo. Sobre todo en esta época que casi no nos hablamos por teléfono, que todo es mensaje de texto, que todo es Twitter, que todo es Facebook, que todo es WhatsApp, que Viper. Todo. Viper. Viper ya no tanto, ¿eh? Que todo es chat. Sí. ¿Eh? Y había un loco hermoso, uh-huh. Anteojos negros, frente amplia, uh-huh. Peinados disímiles, casi siempre con dreadlocks, o. No son dreadlocks. Rulitos, trenzas, algo por el estilo. No vidente. Y los viernes, me acuerdo, en los asaltos, cuando sonaba esta canción, yo decía, tal vez podamos apretar en este ¡qué momento! ¡Qué divino! Sí. Abrimos la discoteca de Sebas de los jueves así. La discoteca de Sebas para abrir el metro y medio en este jueves 14 de marzo de 2013. Y con este tema, se paró, se va. Bailabas el lento, pero como rápido. Claro. Como un robot, como un astronauta, como lo bailabas. No daba a besar. No. Iba no. a ser después, en todo caso. Pero era un lindo inicio. Sí. Fuerte al hombro, agarraba a Ezequiel Frignani. La sí. chica te agarraba de. No, vos a la cintura, nosotros sí. a la cintura. Ella al hombro. Ella al hombro. Y ahí tratabas de acercar sí. y ella te ponía a distancia. Claro. Distancia. El bueno de Stevie Wonder abriendo el metro y medio. Solo llamé para decirte que te amo. Linda frase. Y además estaba leyendo la letra por acá. Sí. Dice, no hay buenos veranos, ni julios calurosos. No hay luna llena que ilumine una tierna noche de agosto. Bueno, dice todo lo que no es. Solo llamé para decirte que te amo, le dije. Porque a veces las minas te dicen, ¿para qué llamaste? Sí. Para decirte que te amo. Y la mina te dice, este me cago. Sí. Este me engañó. No es real. Sí. Algo me quería pedir y se abatató porque quería un cable HDMI. Algo me pidió, algo quiere. Eso quería. Algo quiere. Bueno, Stevie Wonder decía eso. Y alguien por acá me dijo, a este tema va pegado otro. Y es verdad, no lo teníamos preparado. Va fuera de lista. Sí. Está en juego el puesto de DJ Paul en este momento. Lo pueden echar de la radio. Pero yo le dije a DJ Paul, ahora que sí. está en este momento en la cabina, Paul, le digo, este tema... ¿Con cuál va? Es pariente de esta canción, sin lugar a dudas. Sí, se bailó todo ahí en el mismo... Sí, y acá salías a bailar un poco. Sí. Y acá, los piernas salían a ganarla, a ganarte la pista, a ganar la mina. Tal vez no bailabas tan bien, pero la valentía, la fuerza, la personalidad te podía llevar a ganar alguna mina. Qué divino. La luz negra. La luz negra. Los dientes blancos. La bola de boliche. Sí. Tomando una mimosa. Menos mal que llegó 2013, menos mal. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, come on, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party. fiesta forever. Come on and sing it on. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climb, fiesta, forever. Come on and sing my song. Lionel Brockman Richie, así se llama. Nació el 20 de junio de 1949. Es actor también, cantante, actor, igual a Eddie Murphy, parecido a Eddie Murphy. Y te tiro este dato que te va, ah, no te va a matar, lo digo sí, metafóricamente. Messi se llama Lionel por este muchacho. No me digas. Sí, el padre de Messi, fanático de Lionel Richie. Mirá vos. Entonces dijo, tengo un pibe, le pongo sí, Lionel. Porque lo admiraba, y ahora el hijo es más admirado por que... Por supuesto, el hijo, ahora Messi es más famoso que Lionel Richie. Impresionante. ¿No? Que Lionel sí, Richie, ay, todo eso. Pero qué melancolía, ¿no? Cuánta nostalgia. Sí. Hasta la discoteca de Sebas del jueves. Y este es el tema sorpresa. Sí. Este es el tema sorpresa. Lionel Richie, por aquellos años, en los 80, lo agarró a Michael Jackson y sí, fueron los dos los impulsores de USA for Africa. Sí. Bueno, no naciste en el 82. Sí, pero igual, es muy famoso. Después en Argentina hicieron algo parecido. Sí, espectacular. Oveja Negra, Nito Mestre, sí, Baglietto y no sé cuántos más, Valeria. ¿Cómo era la canción? Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Sí, es aquí, no lo duden en un instante. Esta canción, padres y abuelos no midieron el esfuerzo. Para todos, Argentina, Argentina es nuestro hogar. Tomá, y tenemos papa. LTA. LTA, todo LTA el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Sí, esa canción llegó en 5 minutos a la cancha. 5 minutos. Mi lugar, San Lorenzo. Cuervo vigilante. Era así la canción. Era así. Bien. Sonó ya Stevie Wonder, sonó Lionel Richie. Y ahora nos vamos a ir a otro moreno. ¿A dónde? Este, además de negro, es judío. Ah, mira. Le falta ser gay, comunista, sí, rengo. Sí. Tiene todas. Será tiene amigo todas de un boy. Sí, debe tener. Bueno, lo conocí a este artísticamente. ¿En qué año lo habremos conocido? Principio de los 90, tal vez. Más o menos un poquito antes. Por ahí, principio de los 90. Y lo que me daba bronca a mí es que le gustaba mucho a las minas. Claro. Su aspecto, su manera de cantar. No podías competir. No, de ninguna manera. Tenía esa cosa medio... medio de malo y a la vez no es tan malo. Sí. Sacaba sus baladas medio mariconas. Un poco asexuado, ¿no? A las minas le gustaba mucho, sí, ¿eh? Asexuado, bueno, tal vez quedaba como bisexual. École, ¿no? Quise decir. Hoy es un señor de 40 y pico largos, me parece. Tiene una hija grande también. Si no, un poquito más, ¿eh? Tal vez un poquito más. Se cortó el pelo. Sí. Se cortó el pelo. Se cambió de nombre, volvió a tener el mismo. No, estamos hablando de otro, ¿eh? Ah, ¿lo cambiaste? Sí, sí, estamos hablando de otro. Con razón. Claro, ese sí es asexual que decís vos. ¿Y no, cuál pusiste? Yo hablo de este señor. Ah. Ah, claro. Ahora sí. Won't stop to pick me up. Señor, maneja cabina. 6 de la tarde, 34 minutos, 18.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Esta fue la discoteca de Sebas. Con Stevie Wonder. Sí. Con Lionel Richie. Uh-huh. Y ahora con Lenny Kravitz. Se vienen tantas discotecas tan distintas. Y vas a empezar a recibir muchos pedidos. Muchos Sebas, pedidos. Sebas, discoteca pone esta. Sebas, sí. Mi discoteca pone pone aquella. La otra. Ajá. Y así. Y así todas. A cobrar. Sí. Fabregas te va a decir eso. No, bueno, mañana cumple Leandro Aspis, así que para el jueves que viene es la discoteca de regalo a Leandro Aspis. Ah, pero los regalos los podemos traer mañana para Leandro. No, no, no. El regalo de todo va a ser tres temas que le vamos a hacer el jueves que viene. Tres canciones. No sé qué le gusta a Leandro igual. Sí. Cae eso de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero. Seis de la tarde, 35 minutos en la República Argentina, 18.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga morocha se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que cuando se le queman las tostadas, las rasca, pero las come igual. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido.

Vertigo Together presenta viernes 15 de marzo, 23 horas. Seth Fontaine, Lemonade, Christian Klein. Viernes 15 de marzo, 23 horas. Together, Lib Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Lucila Pollack habla de su vida junto al Pacino y desmiente los rumores que la vincularon con Luis Miguel. Además, Agustina Kempfer nos cuenta su experiencia de viaje a la India y Pippa Middleton desborda felicidad junto a su nuevo novio. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en San Francisco, 3 estrellas, desde 208 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Boston, 3 estrellas, desde 238 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Fort Lauderdale, 4 estrellas, desde 281 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Nos entendemos mucho mejor. Hablemos Claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Un programa de radio. ¿Quieres ser ilimitado? Venía Claro. Metro. En esta vuelta a clases, aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción. Una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en dos ejes, cuerpo humano y cerebro. Super lanzamiento, el martes 19 de marzo, la entrega número 1 más una lámina gratis con el diario. Y el jueves 21 de marzo, la entrega número 2 con una lámina y el estuche y contenedor de regalo. Todo con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Viernes 22 de marzo se presenta The Presents. El talentoso dúo de electropop australiano llega a la Argentina para presentar su nuevo disco Pacifica. The Presents, uno de los mejores de la electrónica en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pone tu Danet en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde, 18:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272. Uh-huh. Explota Twitter y explota el mail. Me explota. Acá mi amigo del corrector, sí, @del corrector, dice: Seba, más nada y nada más, las dos son válidas. Ah, yo tenía entendido que más nada no, ¿eh? Bueno, más nada y nada más. Pero Delco debe ser el que más sabe todo esto. Pregunta, sí. ¿Se te puede pedir un Rafael Acarrá? ¿Para la discoteca de Sebas? El mundo. Hay que cuidar el laburo de DJ Paul también. Sí, bueno. Porque DJ Paul es el que... me habilita, me dice, claro, bueno, esto pongámoslo. La radio lo va a buscar a él después. Ah, vos decís que Rafael Acarrá, la radio, ¿no? Decimos Pablo Lete. Lucas, esa no, quería. Esa. No. Bueno, la puedes escuchar en tu casa. Sí, cualquier cosa. Este pero, diferente. Pero es diferente. Cuando no vos llamabas, uh-huh, o te decían, quiero escuchar este tema de tal disco, decías, sí, lo tenés en tu casa. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y hablando de cuestiones así, de redes sociales, en Facebook, sí, está la página de Weinreich y Los Frustrados. Muy bien, así la encontramos. Que la subió Kinder. Kinder, uh-huh, es un productor que vive trabaja en la obra. En un IDEM. Sí, y subió un video que grabamos el otro día en el Teatro Maipo, sí, mostrando las instalaciones, algunos momentitos del ensayo, no sé cuántas cosas. Está en la página de Weinreich y Los Frustrados. Muy bien. En Facebook. Facebook. En el audio de, en el blog pueden encontrar el audio de la entrevista con Adrián Suar, que sí, hicimos en el día de ayer. Vino el Chueco. Todo esto lo estoy haciendo, en realidad, uh-huh, estoy relacionando todo esto para no hablar con Peto Maná. Sí. Bueno, pará, la nota con Suar ayer. Le iba a decir a Adrián, pero sí, siento, sí, un gil diciéndole a Adrián, pero sí, le decimos a Adrián en la intimidad. Sí. Pero ¿Anota con quién? Con Adrián. ¿Qué Adrián? Suar. Ah. Bien. Así es todo, cada vez que lo menciones decís así. Sí. Bueno, en la nota con Adrián. ¿Qué Adrián? Suar. Ah. Del día de ayer la han levantado distintos portales. Uh-huh. La nota con Adrián. ¿Qué Adrián? Suar. La levantaron distintos portales y todos mencionaron la fuente. Muy bien. ¿Por qué? Una nota con Adrián. ¿Qué Adrián? Suar. Sobre todo porque habló de Marcelo. ¿Qué Marcelo? Tinelli. Ahí venía el chiste guarán. Claro. La pueden encontrar en el blog. Habló Adrián de Marcelo. ¿Qué Adrián? ¿Qué Marcelo? Suar Tinelli. Ajá. Y dijo que a lo mejor vuelve. ¿Qué vuelve? Jiménez. Dijo que era muy amigo de Guillermo. ¿Qué Guillermo? Sí, Franchella. Ah. Ajá. Sí. ¿Y de Gustavo? ¿Qué Gustavo? Bermúdez. Ajá. Uh-huh. Y bueno, es el... Pensé que Guillermo y Gustavo, mira, justo. Los mellizos. Los eschelotos. Y es el marido de Griselda. ¿Qué Griselda? Siciliani. Ah. Y es el hermano de Paul. ¿Qué Paul? Kirchner. Ah. Pero a la vez él no es. ¿Qué? Kirchnerista. Claro. Nada que ver. Qué paradojo. Bueno, Peto Homenaje, sí. Sos lo peor que nos pasó, sí, en la semana. Qué suerte, qué suerte. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que el Papa era argentino y qué te pasó? En Roma. ¿Vos estabas en Roma? Sí. ¿No me viste? En el cónclave. ¿No me viste? No. En C5N me enfocaron. ¿Y ya volviste? Sí, con la bandera la mitad argentina, la mitad norteamericana, la mitad del Vaticano. Entonces no son mitades, son... Sí, eran tres mitades. No son mitades. Sí, eran tres mitades. Uy, qué bronca que me da. Eran tres mitades. Bueno, igual... ¿Querés que te lo demuestre? No. ¿Querés que te lo demuestre, cabeza de latino? ¿Querés que te lo demuestre? Bueno. Porque era doble faz. El Papa... De un lado el Papa y del otro lado... Fíjate cuando me decís latino, el Papa es latinoamericano. Gil. ¿Habló en castellano? ¿Habló en castellano? Sí. No habló en castellano. Habló en latín. Sorelos y habló en italiano. Y ahora lo que me da bronca es que Obama sale a decir qué bueno que un continente, que un papa es americano. Ahora somos todos americanos, Obama. Ahora, ¿te acordás que somos todos americanos? No. ¿Por qué no venís en las malas también? Ay, no. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué venir en las malas? Las malas de ustedes son malísimas, es por eso. Tú ya también, ¿sabés que es de Flores el Papa como vos? Igual que vos, no. En el barrio de Flores. ¿Sí? No. Sí, bueno, eso ya lo habíamos hablado, yo lo conocía. ¿De dónde? De Flores. ¿Y si...? Bueno. Jugamos a la pelota juntos. Uh-huh. Vergo, le decíamos. Bueno. Cuando éramos... Tiene 76 años. Claro, no, él era el más grande del grupo. ¿De qué jugaba? De 5. Uh-huh. Hincha de San Lorenzo. Uh-huh. Ahora, mañana va Vigo a verlo. Bueno. ¿De qué vas a hablar hoy? Así te vamos... Bueno, hoy voy a hablar de cómo... La primera parte. Cómo debe ser una ciudad antiayuda. Ajá. Porque veo realmente que están haciendo algunas cosas bien y algunas cosas realmente mal. Esto surgió el otro día, vamos a contar la intimidad. Sí, sí. Nos íbamos a encontrar a la mañana a desayunar y como cada vez que nos vamos a encontrar, él, como un enamorado que soy yo, me deja plantado. Claro. El primer mensaje del día que recibo es... No puedo. Estoy complicado. Sí, era cierto. Igual yo iba a ir. Ahora te voy a contar... Sí. Te voy a contar lo antiayuda que es... Si yo tuviera una ciudad, le puse... Mi bulevar se llamaría complicado. El bulevar complicado. Yo les voy a contar a todos lo antiayuda que es el hijo de José. El hijo de José. Sí. Él tenía que llevar a su hija a tal esquina. Ajá. Y yo tenía que estar... Un rato después, a una cuadra de ahí. Sí. Y le digo, lo encontremos ahí. No, encontremos en mi estudio. No te dije. ¡Pero la puta madre! Pará. Hoy puede ser que terminemos mal. Ojalá. Hoy puede ser que terminemos. Ojalá. Te voy a dar una patada en los huevos y una piña, chicos, en la nariz. Cuidemos el espacio, por favor. Sí, ahí tiene razón Julieta. Charlen esto en privado. Tiene razón Julieta. No quiero privado nada con él, ma. Peto, jamás. Jamás en este programa hablamos de cuestiones privadas. Jamás. Nunca. Jamás un reproche con Julieta, nunca nada. Nada, no se sabe nada en nuestra vida. Es hora de empezar. Bueno, ¿cómo debería ser una ciudad? Uh-huh. En principio yo lo que les digo es que, ya que lo mencionaste, los nombres están mal. Uh-huh. Están mal. ¿Cómo deberían ser los nombres de las calles? Bueno, por ejemplo, el nombre que vos dijiste. Boulevard Complicado. Boulevard Complicado, la avenida más importante. Angustia. ¿Cómo debería llamarse? La avenida Angustia. Culpa. No. Reproche. Avenida General La Guita. No, Generar La Guita. Avenida Generar La Guita. Ajá. Bien. Que es la que va desde el Bajo hasta la parte de Plata. Uh-huh. Zona Norte. ¡Qué libertador! ¡Qué libertador! Bueno, libertador rima de con despertador. ¿Es tan importante? Sí, ustedes tienen un prócer que le apretaba la cabecita y dice: pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, está siendo un irrespetuoso punto uno. Y no solo es el libertador. ¿Qué hay? ¿Irrespetuoso punto dos? ¿Irrespetuoso punto tres? ¿Qué es? Es el libertador de América Latina también. ¿De América Latina? De América Latina. Chile y Perú. Gil. ¿Son tres países de América Latina? Ah. Dale, Peto. Dale, bueno. Te voy a ir contando los errores. Te voy a ir contando los errores. Es algo que le prometí a Lete que iba a hacer. Lo que me gusta de la avenida Generar la Guita es... si empieza Generar la Guita. Generar la Guita. Empieza en la zona baja, va cambiando de nombre entonces. Tiene que ir cambiando de nombre. Genero, genero, genero. Soy millonario. Claro, bien. Exactamente. Muy bien, muy bien. También, bueno, en ese caso, por ejemplo, te lo tomo y te digo que hay una cosa que hacen más o menos bien, que es muy bueno que haya una ciudad que se llame La Plata. Ajá. ¿Y el río? Ahora, claro, el río de La Plata. Escúchame, yo no estoy inventando nada, estoy descubriendo todos los velos que tapan sus ojos. Sí. La Plata está bien que se llame una ciudad. Ajá. ¿Qué está mal de La Plata? ¿Qué? Que debería estar dividida. No pongas cara inteligente. No, es verdad. Es verdad. Como Berlín. Ajá. Con un muro. Poca plata. Pará, el muro lo tiraron hace 20 años. Es momentáneo. Es momentáneo. Seguro que es momentáneo. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Alemania? Yo fui la semana pasada. El viernes estuve ahí. Estuve hablando con gente importantísima. ¿Vos cuándo fuiste a Alemania? Nunca fui. Sí, porque te cagás encima de ir a Alemania. Porque te van a señalar, van a decir, mira, cara de Kneida, ahí. No le digas. Y si te ve mi abuela, ¿sabes lo que hace? Qué jabón, Bueno, por favor, Pedro. Entonces, debería ser. Pasas un límite, Mucha plata, hablaba de eso. Debería haber un límite en la plata. Mucha plata, poca plata. Ajá. Las cosas claras conservan. La amistad. No. Conservan. La amistad. Conservan. La amistad. Bueno, por favor, nombres. Los que ustedes dijeron están bien, pero no es la más importante. Pero, pero realmente, un ejercicio de imaginación. ¿Dónde vivís? Vivo en confusión entre desesperanza y angustia. Es lindo, ¿no? No hay margen de error. Confusión. No hay margen de error. Confusión al 500. Confusión al 500. Mm. Lindo. Debería haber, no solo de desesperanza, debe ser una avenida. Sí. Pero también existe la calle Esperanza. Ajá. Que es un puente largo, largo, largo, que se corta. Se corta. Que todo el tiempo pensás que vas a llegar a un lugar y no llegas. No se corta, que es vacío. Después es vacío. Todo tenés que pegar la vuelta en U, que está prohibido. Entonces, bueno, tenés que hacer algo ilegal. Ajá. Ahora, las principales capitales del mundo civilizado en este momento están organizando, están, ¿cómo se dice cuando hay una nueva? Organizando. Que se corta la ciudad. Inaugurando. Sí, quiero decirte que no te metas en el terreno del arquitecto. Frankfurt. ¿Eh? Dale. Si el carrete arquitecto no te contó esto, es porque te está farando la guita. Dale, París. Están usando. Están incorporando el nuevo mundo a las calles. ¿Cómo es esto? Claro, debería haber calles que se llamen laptop. ¿Cómo? Laptop. Laptop. Laptop. Laptop. No sabe ni decirlo. Por favor. Ese 2.0. Por favor. Seguro. ¡Qué gran latino! Laptop. Laptop. Laptop. No, laptop. Laptop. Laptop. Laptop. iPhone. Imagínate que vos conocés una mina y dices, che, ¿y vos dónde? Porque... yo a veces me dan asco, te juro. ¿Dónde vivís? Un presidente Perón al 3300. ¡Qué pelotudo! ¡Para! No hay otro, no, lo voy a hablar con Vergo. Lo voy a hablar con Vergo. En cambio, si te dice, ¿dónde vivís? En iPhone al 500. Se te para el pito inmediatamente. ¿Dónde vivís? En laptop 2275. ¡Qué genial! Me llevo el mundo por delante. Para mí no. Bueno. Porque la tecnología todo el tiempo se va cambiando. Claro. La laptop y cambia el nombre, cambia el nombre. Y te digo más. Más. Julieta se llama. En una, yo te voy a decir más ahora. Pinina más. A partir de ahora te voy a decir Pinina. Justo Pinina. En una ciudad antiayuda, las calles, y esto pasa, por ejemplo, hay una ciudad modelo en Italia, en el norte. ¿Cómo se llama? Pandiella. ¿Cómo se llama? Pandiella. ¿Pandiella? Sí. En Pandiella, por ejemplo, las calles cada día cambian de sentido. Te tenés que fijar como en internet. Como claro, la vida que cambia el sentido. Exactamente. Bueno, en Buenos Aires hay algunas calles que cambian el sentido. Algunas. Marcelo, te al no sé para qué lado va. Hoy. Y, hay una genial. Arenales. Esa. Arenales va. Que te cambia, además. Para uno, para el otro. Eso es lindo, ¿no? Eso es lindo. Pero en Pandiella, todas las calles cambian de sentido todos los días. ¿Y con qué, se, con mira, qué señal? Dicen, para que estés despierto. Pito. Porque si no sos un dormido que te garchan de parado. Bueno, para que estés despierto, Pinina. Pito. Escúchame. Pito, acá dicen, en el centro histórico de Cartagena, las calles cambian de nombre a cada cuadra. Está bien. Uh-huh. Está excelente. Porque así funciona la vida. Si yo, por ejemplo, vivo en la calle Culpa, que a la siguiente es Angustia, que a la siguiente Desesperanza, que a la siguiente es Idea de Suicida... ¿Qué te parece? No soy coherente. Es conceptual. Sí. Es conceptual. Bien, pero escuchá, ustedes no. Presidente Perón. Vivo en Balbín. Balbín. ¿Qué pueblo? Escuchá, Pito. Dice Gaby de Quilmes, las calles deberían ser con números romanos. Muy bien. Y la numeración de las casas también. Excelente. Palito. Y en vez de estacionar sobre el cordón, debería uno estacionarse en el medio de la calle y que los autos pasen por las veredas. Eso es lo que debe... Bueno, eso es parte. Eso es parte de la ciudad antiayuda. Se me adelantó. Pero sí, los autos deberían estacionar en el medio. Ajá. Y en realidad, las ciudades más civilizadas, las ciudades ecológicas, ecológicas, como se dice en alemán. ¿Cómo se dice? Ecológicas. Toda la calle es bicisenda. Y hay una pequeña porción autosenda. Ah. ¿Entendés? Pero sí. Hay más autos que bicicletas también. Por eso. ¿Entendés? Para que vayan apretaditos. Para que vayan apretados, con mal humor, con bocinazos. Pero ahora ya vamos así con la calle grande. Está bastante bien. Uh-huh. Pero imagínate qué lindo sería si fueras por la calle chiquita. Por ejemplo, de tu casa acá, ¿cuánto le pones más o menos en auto? 10 minutos. Bueno, en ecológico le pones hora y media. ¿Cómo vivirías si tuvieses que ir hora y media de tu casa, que son 20 cuadras? De mal humor, constantemente. ¿Y qué más querés? Peto, a tu ciudad, ¿le pondrías un límite de construcción? Decís, ¿se puede construir hasta tantos metros? ¿Tantos pisos? ¿Limitado? Mucho límite. A ver, danos un ejemplo. Bueno, según la cara del tipo que venga a pedir. ¿Del arquitecto, del constructor? Del que venga a pedir. Ajá. Del que venga a pedir. ¿Te digo sí? ¿Te digo no? ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lo vengo a visitar porque yo quiero construir un edificio. Ajá. En la avenida Desesperación. Sí, linda avenida. Al 3600, sí. Quiero hacer un edificio con amenities. Amenities, sí. Eso te suma. Sí. Eso te suma. Pileta. Sí. Microcine. Sí. Laundry. Sí. Garaje. Sí. Teatro. Martín Laundry, iba a los grupos con él. Sí, sí. Cancha de fútbol. Sí, sí. Tres subsuelos quiero hacer. No Excelente. Sé para qué, pero quiero decir que tengo tres subsuelos. Perfecto. Te lo firmo. Me gusta mucho el proyecto. Y quiero construir una torre hasta el piso 57. Bueno, ¿cómo no? Sí, sí. Bien. El único problema que tengo es tu cara de boludo. Así que yo te voy a dejar hacer las cosas, pero tengo que ponerte un límite. Ajá. 50 pisos, ¿me dijiste? 57. Escucha bien cuando te hablo. 57 más los 360, más los tres subsuelos. Sí. Bueno, mira. Del piso 10 al piso 22 tenés solamente para construir 5 metros cuadrados. El 1, el 2 y el 3. Sí, el 1, el 2 y el 3, 12 metros. Uh-huh. Y del 50 para arriba te doy 180 metros. Perfecto. No tiene... Me gusta. El 47, que es un número que odio, no lo hagas. ¿Del 46 o del 48? Sí, columnas. Uh-huh. Poné. Bien. Tres. Sofía dice, prendo la radio y escucho que te garchen de parado. Cierto, hoy está Petito. Claro. Peto, estás muy bien. ¿Cómo te calentaste, Sofía? Peto, estás muy bien en las huellas del secretario, dicen acá en la televisión pública. No lo digo yo. Yo te vi en tus partes bajo el volumen. Me encanta cómo actúan todos los demás. Sí. Malena Solda, Luis Machín, me encanta. Extraordinarios. Me encantan. ¿Tu jugadores. Parte? ¿Tu parte? Dejan bastante que desear. Sí. Ni lo ves, ni lo ves. Ese tipo de amigos sos. Ni lo ves. Horrible. Pero bueno, ahora estamos con Gerardo, le gustó, me llamó y estamos armando las tetas del secretario para Carlos Paz. Bueno. Qué respetuoso, son tus trabajos. Escuchame una cosa. Sí. Una, porque no tengo tanto tiempo, tengo que hacerlo más rápido. Plazas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas? ¿Cómo es la cosa, ¿Cómo es la cosa, muchachos? ¿Plazas? Sí, muchas. ¿Cuántas? Sin rejas. Y dos por barrio. Dos. Bien. ¿Por barrio? No, dos. Dos por barrio. Por barrio. Dos. Se acabó. Es un mito. Lo del pulmón. ¿Cuántos pulmones tenés, Pinina? Dos. ¿Y entonces? Pará, hay un dato que se dijo poco. Bergoglio tiene uno. Sí. ¿Tiene una ciudad? Tiene un solo pulmón. Tiene un pulmón. ¿Tiene un pulmón? Sí. ¿Dónde lo tiene? En... paradero, para ese fin de semana. Escúchame. Hay una anécdota que Mostaza Merlo, nuestro amigo Merlo, termina de jugar un partidazo y Muñoz le dice, ¿cómo corre Merlo? ¿Cuántos pulmones tiene? Uno, como todos, José María le dijo Merlo. Bueno, plazas, dos. Bueno, en la ciudad Antiayuda no hay caniles, hay humaniles. Humaniles, está bien. Hay un cuadradito donde están todos tomando mate, comiendo huevos, esas mierdas que hacen. ¿Y los todos perros? Así, los perros libres. Ahora, es muy importante, una ciudad con muchos perros, pero en una ciudad Antiayuda, todos los perros se llaman igual, por ley. No. Por no, ley. Vienen todos. Entonces, desde los caniles están todos diciéndole, por ejemplo, como dijimos, Boulevard. Un Boulevard. Lindo nombre para un perro. Sí. ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! ¡Boulevard! Pará. Y los perros machos y hembras se llaman igual. ¿Y Boulevard qué? ¿Macho o hembra? Boulevard. La Boulevard, el Boulevard, todo entra. Todos los perros se llaman iguales. Y hay humaniles. Sí, sigo. Una ciudad de ayuda tiene que estar constantemente en construcción, como la vida misma. Constantemente. Ruido, polvo. Así. Sí. ¿Cuántos cementerios pondrías en una ciudad de ayuda? Y no, eso es ilimitado. Ilimitado. Plazas dos, pero cementerios 8, 9. Ajá. Para que la gente tenga ganas de morirse, ¿entendés? Entiendo. ¿Entendés? En Boston, cementerios con amenities hay. En Europa hay cementerios con amenities. En Boston hay un cementerio en el centro. Excelente. Si está laburando, te morís y ya. Y listo, ya estás ahí nomás. Uh-huh. Pero aparte, la gente que tiene ganas. Porque dice, yo estoy tranquilo porque sé que si yo pago toda la vida un cementerio con amenities, mis hijos van al entierro y después se juegan un fulbito. Claro. Hay cancha de ping-pong, hay sauna, hay putas a veces. En los amenities de Francia hay putututas. Prostitutas, quise decir. Sí. Bueno. ¿Te vas? No. ¿Te querés ir? En una ciudad de ayuda tiene que haber en el medio de la calle una escalera. ¿Para qué? Para que vos dejes el auto, subas la escalera, la bajes a pie y ahí hay ballet shaving. ¿Ballet? Shaving. ¿Viste que los ballet parking son los que te lo estacionan? Sí. Bueno, ballet shaving son los que te lo llevan al otro lado de la escalera. En un accidente ayuda, y esto es fundamental. Sí. ¿A ustedes, no se ponen tristes cada vez que están en el semáforo? Triste, no. Me agarra impaciencia. Bien. No. Tres colores. Qué poca pija. Tres colores. Basta, en un accidente ayuda tiene que haber rojo. Significa detenerse. Pare. Amarillo significa prepárese o atento. Sí. Verde significa pase. Violeta significa ¿qué? Nada. Siga parado y haga en las ciudades civilizadas. Sí. Marrón significa ¿qué? Guarda. Desatento. Ah. Desatento. Sí. No sigue para otro lado. Ay, ay, ay. Desatento. Sí. Azul. ¿Qué? Que significa avance y pare. Y beige. ¿Y beige? Beige, sí. Que significa avance, pare. Avance, pare, avance, pare, avance, pare, avance, pare. Hasta que cambie de color. Y tiene que ser el semáforo como un Simon, que van cambiando de color. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y de las dos, el que va y el que viene, Petro, es un quilombo. ¿Qué hacemos con nuestro amigo Scott, que es daltónico, con todo esto? No, mejor. Sí. Es en cana. En cana. Ese hay que sacarle los puntos. Hay que sacarle el registro y la guita que gana. Bien, acá preguntan por Twitter. En la ciudad te ayuda, ¿qué onda los shoppings? No, los shoppings son todo. Los shoppings son todo. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Es lo más importante tal vez, pero creo que no. Acá dicen una buena, ¿eh? Recolección de basura solo los feriados. No, recolección de basura. Sí. Recolección de basura en la ciudad te ayuda al mediodía. Ajá. Solo al mediodía, y la multa es altísima. Estás laburándome, y bueno, ¿qué querés? No es mi problema, que no naciste en cuna de oro. Bueno. De 12 a 12 y 5 se saca la basura. No. Buah. Pero 5 minutos, ¿no? 5 minutos. ¿Y las multas? Las multas son de 1.000 euros. 1.000 euros por pasarte. ¿Acá? Y el recolector ¿sí? tiene derecho a decidir qué bolsa lleva y qué bolsa no. Bueno, ¿qué, no tienen derecho? ¿No tienen derecho? Sí, ya está. Ah, bueno. Ya está. No, ya está. Pero escuchándome en el medio, uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos metro y medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto. Le digo, me gusta este volumen. Me dice, me duele la cabeza. cabeza, yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Metro y medio a las 7 y 10 con 18.8 de temperatura. Agradecemos a Confiterías y Panaderías de Argentina que nos trajeron riquísimas medialunas, como siempre, de grasa, de manteca, sanguchitos de miga. Podés ir a buscarlos vos también por sus 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo, o podés entrar en celiaargentina.com.ar. Gracias, Confiterías y Panaderías de Argentina. Con nuestro programa, a ver quién llama a Metro y Medio. Recibimos comunicaciones de Berazategui, de Lomas de Zamora, de la capital federal, de países limítrofes y de países no limítrofes a través de la internet. Atendemos al teléfono. ¡Qué lindo trabajo que tengo! A ver quién llamó al... Vamos, mis Estambulskis, canten. 4010-7272. Sí, 4010-7272. A ver quién llama a Metro y Medio. Hola amigos, soy Diego Torres. En aquel concierto, principio de los 90, sí, mis ojos miraban fijamente a Julieta. Hola, mi nombre es Mariana. No sé quién es Uri Gelber o Geber y escucho Metro y Medio. Soy Mostaza Merlo y le deseo a todos felices fiestas para la Metro. Escucho Metro y Medio. Hola, mi nombre es Federico. Cuando vinieron los Five a Ferro, los fui a ver y escucho Metro y Medio. Soy Sebastián Wernich y yo hago Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich, estoy en Madrid y conozco el edificio donde viven Joaquín Sabina y Pablo Milanés y conduzco Metro y Medio. Soy Patricia Rey, no al tongo. Hola, me llamo Claridad, es verdad, y escucho Metro y Medio. Hola chicos, yo soy Piñón Fijo, canto el chuchuá y no me pierdo Metro y Medio. Chao, chao. Soy Federico Delía, escucho Metro y Medio y para mí Atlanta se resalva. Hola, soy Diego, soy fileteador. Le regalé la tele a un tipo que pasó pidiendo por la puerta de mi casa y escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro, una idea, un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Fresh. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ.

qué va a hacer usted ahora? Sé exactamente lo que usted va a hacer ahora. Va a seguir escuchando Metro y Medio. En un momento Sebastián y Julieta van a hacer un comentario. Se sorprenderá y dirá: iba a decir lo mismo. Después reirá. Reirá fuerte. Reirá con ruido. Intentará llamar para dejar un mensaje. Se arrepentirá y cortará. Y súbitamente pensará: amo a Metro y Medio. Sobresalto, sudor frío en la nuca, preocupación. ¿Yo? ¿Amar un programa de radio? Sí, pero quédese tranquilo. Quédese donde está. Quédese y escuche. Nosotros también lo amamos a usted. Metro y Medio. Metro y Medio. Sebastián Wainwright. Julieta Pink. Burst the Throne. In West. In Vernon. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Está jugando Boca con Nacional allá en el Centenario. Obviamente, si hay goles, va a estar Martín Reich desde allá, desde Montevideo, para darnos toda la información de este partido por Copa Libertadores. Quiero mandarle un abrazo a Julio de Agosto, no solo a Leandro Aspi, sino a toda la banda. Julio de Agosto, que se va a presentar este domingo a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, en el marco del Festi Hermoso. ¡Qué lindo! Un festival que es hermoso. Es hermoso, realmente. Escuchá las bandas que tocan. Toca la banda de Leandro, Julio de Agosto, sí. Que la pueden escuchar ahora mismo. Sí. Y la pueden escuchar, es la autora del tema Antes de Dios. Uh-huh. Tocan los hermanos Mackenzie, toca Lucy Patané y Marina Fajés, toca Pequeña Orquesta de Trovadores, Llaman y Los Pilares de la Creación. Pueden entrar al sitio, que es festihermoso.com.ar. Es el domingo 5 y media de la tarde en el Conex. Yo voy. Julio, ¿cómo era? ¿Sacán? Carlos Sacán. Carlos Sacán. Lo garantizo. Y voy a ir a ver. Sí, yo también. Convenzo a mi hija, voy a ir a ver el domingo. Sí, llévala de prepa. ¿Qué convenzo? Y vamos a ver algún infantil. Se va, claro. Había barbudo, ¿no? Hay barbudo, pero puede pensar que son muñecos. Con el Papa y escucha Metro y Medio. No escuché. ¿Qué decía? Con el Papa y escucha Metro y Medio. Hola. Cebolla. Sí. Si no entregas entradas para los frustrados, te voy a buscar a la puerta de la radio. Bueno, vamos a estar. Vamos a estar entregando entradas para Wainwright y los frustrados. Obviamente, no solo la vendemos, vamos a regalar. Y tengo una idea de regalar el martes en Gordos con Chorizo. Ah, muy bien. Me parece un buen. Cerveza, así de entrada. Sí, algo así. Buen premio. Hola. Igual, perdón. Tuki. Sí. Nuestro amigo Tuki decía algo que está bien. Los amigos pagan porque los enemigos no van. Mirá. Pero vamos a regalar entradas. Hola. Pero Tuki. Sí, Tuki. No, dale. Hola, soy un velociraptor de la época prehistórica y les mando saludos. Yo escucho Metro y Medio. Gracias. Y había un perrito de fondo. Se llevan bien los velociraptors con los perritos. Hola. Qué mal momento cuando el jueves escuchabas a Peto. No sonreís. Qué infeliz. Es Juernes. ¡Juernes! ¡Es Juernes! ¡Hoy es Juernes! ¡Es Juernes! Bueno, Peto, te tenés que ir yendo, ¿eh? Sí, bueno. Escucha. Peto, no guardés la calle Presidente Perón, que yo vivo ahí. Y para que sepas, en Cusco existe la calle Desamparados. Sí, ya lo sé. Que eso es todo. Ya lo sé, estuve. Buen mensaje ese. Y quiero decir que, hablando de Cusco y de Perú, saqué una idea de ahí, me da vergüenza. Peto, en San Martín las calles cambian de nombre a cada rato también, pero tienen nombres comunes. ¿Eso es medio antiayuda o qué? Okay. Igual está bueno tener nombres comunes también. Prefiero ver a lo mal que juega Boca antes de escucharte a vos en la radio. Dale. Y Suri te quiere. Chao. Suria. Bueno, Suria es una chica que nos quiere a todos menos a vos. Escuchame una cosa. Uh-huh. ¿Podrían también las calles llamarse Miguel? ¡Te odio, Pito! Esa es Suria. Cacho. Uh-huh. No. Pedro. También podría ser Pedro, Pepe. Brian. Otro Pepe. Vivo en Pepe y otro Pepe. Ajá. Bueno, la Brian. Calle, hay dos Irigoyen y hay dos Acevedos. Exactamente. Ajá. Bueno. Pito, sos insoportable, man. Me tenés repodrido. ¿Sabés qué te deseo a vos? Te deseo que todo el mundo, desde acá en adelante, te empiece a llamar Beto, con B larga. Buenísimo, y diga, y bueno, está bien. Dale. ¿Por qué no llamás cuando viene el arquitecto? Bueno, escuchame una cosa. Sí. Vamos a ir terminando. Dale, pero así. Dale. Así, por favor. En una ciudad antiayuda, que es una ciudad primermundista, civilizada. Sí. Ajá. Hay muchas horas pico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hora pico igual progreso. Ajá. Los pueblos que no tienen horas pico son pueblos atrasados. En una ciudad de ayuda La hora pico es de 7 a 9, de 10 a 12, de 12 y cuarto a 15, de 15:30 a 18 y de 20 a 22:15 y de 0 a 3. No. Eso es una hora. Ahí es la hora pico. No entendí. Las horas picos. Uh-huh. Después te los pasos por mail. Bien. ¿Peajes en una ciudad? Mucho. Mucho peaje. Mucho uh-huh. peaje. Sobre todo cuando se entra a las cosas gubernamentales. Al que no rompan las bolas los ciudadanos. Bueno, por favor. Bueno. Decía que con vergüenza he sacado uh-huh. algunas conclusiones. Ideas de Latinoamérica. Ideas. Claro. Por bien. Ejemplo, una de los taxis que saqué de Perú, Lima. Uh-huh. En Lima hay algunos taxis de color, otros taxis de otro color, como acá, que sí. son, pero hay algunos coches que son taxis. ¿Y que cómo el tipo sabes? Pone, y porque el tipo pone un papelito que dice taxi. Uh-huh. En una ciudad te ayuda, es lo mismo, pero sin el papelito. Tenés que adivinar. Sí. Adivina. Vos parás un coche y dices, ¿usted es taxi? No. Chao. No. Vos me tenés que decir chao. Y si para vos uno que no es... Estúpido. ¡Eso! Sí. Así se vive, no te ayuda. Dame nuevo. Hola, discúlpame. Sí. ¿Vos sos taxi? Sí. Ah, bueno. ¿Puedo subir? Sí. Bueno. ¿Hasta dónde va? Voy hasta Comunión uh-huh. y Huérfano. Bueno, a las 10 cuadras te digo la mentira. Yo no soy taxista y tengo ahí tirado y agarré para el otro lado. Así que ahora estás más lejos. ¿Sos boludo? Sí. Bueno, listo, chao. Chao. Bueno, una cosa fundamental. ¿Qué es lo que sí o sí debería ser una ciudad primero? Una ciudad antiyudista. Piensen bien porque si no les doy un bollo, ¿eh? No, no. Qué miedo. No. Debería tener un techo para que no se vea el cielo siempre. Bien. ¿Te gusta bien, eso? Bien. Pero un calificativo. Te lo voy a decir yo porque no. Sí. Ostentoso. No. Una ciudad te ayuda. Con es... oro, decís. Exacto. Las con paredes. Dorado. Dorado. Con dorado. Una ah. ciudad te ayuda es un gran bar mitzvah. Es una gran fiesta de 15. Eso es una ciudad te ayuda. Cada tanto hay carnaval carioca, pero sobre uh-huh. todo dorado. A mí me da una tristeza ir por el centro de ustedes y ver ese obelisco blanco. Mm. Sucio un poco, ¿no? Sucio y blanco. Con una ventanita. Y claro, ya sé lo que estás pensando, cabeza de latino. En Estados Unidos también hay un obelisco blanco. Uh-huh. Error. ¿Estabas pensando eso? No. Ah, menos mal, porque si no, lo llamo a Leti y te hago echar. Bueno. Es más, le digo que la echa a ella. A ver qué haces. Bueno. A ver qué haces. Uh-huh. Bueno, y entonces... Entonces... En Estados Unidos hay un obelisco blanco, ¿sí? pero adentro ajá. está el de oro. Mm. ¿Sabían eso? No. No. Bueno, y no te estamos creo. Informando. Y no ah, te no, lo creo. Googlealo. No. Googlealo, de verdad. No, te has puesto $100,000. No, no. Adentro hay uno de oro. Por favor. ¿Por qué pusimos el blanco? ¿Por qué? Para que no lo toquen los negros. Los negros negros, los que vienen del África. Sos un asco, Peto, vos sos un asco. Horrible. Pero, escuchame, es verdad. No, es verdad. No me gusta lo que estás diciendo. Porque el que vino de África tiene como una manía, por eso los raperos se ponen todo dorado. Porque, ¿no? Bueno, ya está, ¿te vas yendo? Sí. No, no me voy ahí. Sí. Hay dos intendentes en una ciudad de ayuda. ¿Por qué? Y se odian. Y se odian. Sí. Bueno, el país es un poco así, ¿eh? Pero las ciudades tienen que ser. Uh-huh. Dos intendentes. Y se odian. ¿Y quién toma las por decisiones? Por ejemplo, los dos. Eso es lo lindo. Los dos. Uh-huh. Y yo, y vos y yo somos intendentes. Y vos pusiste una ordenanza que dice, Florida no es más peatonal. Y yo en el momento digo, Florida es peatonal para siempre. No, no es peatonal. Es peatonal para siempre. No. Y lo, como son ordenanzas, se los dos tienen razón. El público y se toda la gente está en falta y toda la gente está bien. Y es un quilombo de juicios, y es un quilombo de abogados, y los abogados, nosotros, nos llenamos de guita. ¿Sos no sos abogado, americano. ¡Putito! Uy, ¡putito! ¡Falto de prepucio! No sabía, hoy recién nos conocemos hace 15 años, hoy me decís que sos abogado. Sí. ¿Cuándo estudiaste? Después del Pellegrini. Mm. Tengo una idea, Peto, para la ciudad de ayuda. Sí. Es que es un despertador en la ciudad. Y todos se despiertan a la misma hora. Muy bien. Me parece muy bien. Todos y arriba, puteando. Todos puteando. Sí. Así es el despertador. Uh-huh. Arriba, puto. Despertate. Ah, despertate. Desagradecido. Un día menos de vida te queda. Sí. En cada semáforo hay un bingo. ¿Un bingo? Un bingo. Un bingo electrónico. Y quiero decir una cosa muy importante. Sí. Ya te vas igual, ¿eh? Sí, y ya está. En una ciudad en Teyuda, uh-huh. hay mal que por bien no venga. Ay. Ay. Hay mal que por bien no venga. Y esto es muy lindo. Esto también pasa en Pandiela, ahí cerca de Milán. Sí. Si vos no pagás tus impuestos, uh-huh. no podés salir de tu casa. No, no del no, país. No estaba bien eso. No. si no pagás tus impuestos. ¿Está bien no pagar los impuestos? No, pero bueno, hay que, bueno, pero bueno. Hay que ver por qué no pagan los impuestos. Sí, claro, ahí está, dale. No pagás los impuestos, no podés salir del país ni hablar, de tu casa no podés salir. Pero si pagás los impuestos, inmediatamente entras en sorteo de infractores. ¿Por qué? Porque es así, la ley. Uh-huh. Es un bingo, ¿entendés? No. De pronto salís vos y te cae una deuda millonaria. Ajá. No, no está bueno. No está nada. Bueno, porque pero está bueno. Porque vivís con miedo, vivís con angustia, vivís con el temor y vivís sobre todo con el deseo de que el mal le pase al otro. Y eso es el progreso. No es el progreso eso. Buscarle el diccionario. A mí me da una bronca cuando si yo digo una cosa y vos decís, no es eso. Pero eso te gusta también. Sí, claro que me gusta. Si yo quiero vivir enojado, uh-huh. pero tampoco, viste, yo fui a la facultad, vos no. Listo, yo estaba. Vos fuiste al Vieite, yo fui al Pellegrini. Bueno. Yo soy abogado. No sos abogado. Vos no sos abogado. Por favor. Llamalo a Vergo. Llamalo a Vergo. Te vas, Peto. Te vas. Bueno, me voy. Pero antes de irte, ¿sabes qué te quiero desear yo? Sí. ¿Sabes qué te deseo realmente? ¿Qué? Que tengas que hacer la primaria otra vez con las mellizas y Politaquis. Que las tengas de compañeras a las dos. 7 años de tu vida. Y que vayan a tu casa a comer y todo eso. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que no hoy, ni mañana, pero esta semana. Uh-huh. Eso hay mañana nada más. Se te queden pegados los auriculares. No te los puedas sacar. Y que todos los niños digan, ¡ay, Mickey Mouse! ¡Ah, Mickey Mouse! Y que tengas que firmar autógrafos que digan con cariño Mickey Ajá. Mouse. ¿Ves qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te agarre un rabino y te haga tira de cola. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a tus hijos les guste jugar a los perros y te muerdan. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tu hijo mañana caiga con un amigo a tu casa y te caiga la trompada los dos, tu hijo y el amigo. ¿Por qué? Por boludo, que tu hijo te diga la cara por boludo, te cago a trompada, papá. ¿Sabés qué te decía yo? No sé. Que en la próxima reunión de tu cumpleaños, que estén amigos y familia, de pronto tu vieja organice un torneo de escupidas. A ver quién escupa y quién mea más largo. Ajá. ¿Ves qué te deseo yo, Peto? ¿Ves qué te deseo? Que a partir de mañana. ¿Sabes qué te deseo realmente? ¿Qué? Que a partir de mañana tu pito quede entre las piernas y nunca más lo puedas sacar. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No sé. Que un día de estos, el único trabajo que consigas es de imitador de Alberto Cortés. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que a partir de mañana todos los días te hagan un cumpleaños sorpresa. Todos los días llegas a tu casa, ¡sorpresa, cumpleaños! ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu vida sea toda una nota. Uh-huh. Una nota constante. Ajá. Con fotógrafo, periodista. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? Sí. Que mañana te despiertes y ahí tu pieza sea una sala velatoria. Que te digan, necesitamos utilizar esto como sala velatoria. ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Sabés qué te deseo? No. Que a partir de mañana, de verdad creas en los pitufos. Uh-huh. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? Que a partir de mañana te llames María Marta Serralima y por la calle todos te digan, ¡María Marta Serralima! ¿Sabés qué te deseo yo? No sé. Que mañana cuando te despiertes, tu mano izquierda sea musulmana fundamentalista y te esté cagando a piña todo el tiempo, diciéndote, ¡judío, judío! Make the law. Javier Zucker, cuando son las 7 de la tarde, 34 minutos, 17 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, juega Boca por la Copa Libertadores en el Centenario contra Nacional de Montevideo. Creo que es el primer partido de equipo argentino con Papa argentino. O hubo fútbol anoche. Y por eso los pantaloncitos blancos. Y la camiseta amarilla. Claro. No, la camiseta azul, pero la camiseta amarilla. Está todo pensado. Puede ser, sí. Casi gol. Casi gol. Buena relatora, Julián. Uh-huh. Tiró Riquelme y la sacó el arquero pegadita al palo. Bueno, estamos comunicados con Pablo Alabarces, licenciado en letras, escritor, sociólogo. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Hincha de Vélez, etcétera. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué andas haciendo a esta hora, si puedo saber? Acabo de salir de una sesión de kinesiología. Ajá. Y acá le están pidiendo, por favor, que me deje de joder. Y eso que recién es marzo. Pero bueno, nada, está todo bien. No es nada grave, por suerte. ¿Y esos perros son tuyos? Y esos perros son de la calle. Estoy en la puerta de la casa de mis suegros. Raja. Te vamos a hacer la charla larga, entonces. ¿Crees? No, pero mejor estar escuchando la radio. En este momento se debe estar enterando por la radio y yo estoy en la puerta. Esas me abren y todo. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, sí. Pablo, tenemos Papa argentino. Disculpame. Sí. Lo que pasa es que Carolina, mi mujer, insiste siempre en que te diga, no sé si al aire o no, que es una de tus más fervientes admiradoras y escuchas. Así que eso, está pegada a la radio ahora por... Bueno, le agradezco mucho a Carolina, mandarle un beso grande, pero no confundamos las cosas, es solo una relación radial, Pablo. Uh-huh. Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, Pablo, tenemos Papa argentino. ¿Qué te sugiere a vos todo esto? Si es que te sugiere algo. Mirá, lo primero es desalentar esperanzas de que esto signifique que Argentina va a ganar la Copa del Mundo del 14. No, pensaba que sí. No, y yo creo que hay que desmentir urgente eso antes de que se creen muchas expectativas. A pesar de todos los chistes que surgieron ayer, los que todos sabemos de que Dios es Maradona y por eso lo eligió Bergoglio, hasta, y esto sí es un dato interesante, entonces que había mucha expectativa en Brasil con la posibilidad de que el Papa fuera brasileño. Uh-huh. Y bueno, los me comentan al toque, me comentan colegas brasileños por mail, que los medios, cuando se enteraron que el Papa era argentino, estaban, que ardían, digamos, ¿no? Porque, bueno, también se dio una cierta forma de rivalidad también en esto. Claro. En cuanto a lo que realmente eso implica para la Argentina, sí tiene implicación. Yo primero pensé, bueno, no tiene tantas consecuencias. Sí tiene algunas. Uno es básicamente en torno de lo que uno podría llamar cierta agenda progresista. Uh-huh. Es como que el matrimonio igualitario pasó a pesar de Bergoglio, pero el aborto no va a pasar. Claro. Uh-huh. Pero el aborto no solo por Bergoglio, me parece, la presidenta tampoco quiere que pase, Pablo. No, la presidenta tampoco quiere que pase. Uh-huh. y ese es el primer obstáculo. Pero aún si pasara como alguna forma de guiño, de no sé, por una sucesión de causas que se encadenaran y de golpe lograran un cierto proceso político, es cierto que, siendo un papa italiano, Italia consiguió poner una ley de aborto hace muchos años, hace 30 uh-huh. años, ¿no? 40 años, perdón. Pero es como que conseguir una ley de matrimonio igualitario en contra de un cardenal, vaya y pase, pero en contra de un papa va a ser bastante complicado. Claro. Después, vos viste que ya salió Mariotto hoy a decir que el Papa es peronista. Sí. Parece ser que inclusive se formó en Guardia de Hierro. Uh-huh. Ahí, hay una cuestión más básica. El tipo es un conservador moral y un, entre comillas, progresista social. Uh-huh. Moraleja es peronista. Claro, hay algo de peronista ahí, entonces. Exactamente. Sí. ¿Pero de qué línea es peronista como? ¿Mariotto claro. puede ser peronista como Diana Conti o como Aldo Rico, por ejemplo? Mira, a mí me suena más cercano Aldo Rico, Duhalde y esa mezcolanza. Eso no tiene impacto directo en la política argentina. A ver, no me preocupa. Me parece que lo más interesante va a ser lo que va a ocurrir a nivel internacional. No me cabe duda que rápidamente se va a señalar como un papa, entre comillas, social, ¿no? Ajá. La preocupación por los pobres, la preocupación por la distribución de la riqueza, por la desigualdad en el mundo, por la guerra, no me cabe ninguna duda. Ahora, como el tipo a la vez es un conservador, como lo es en su gran mayoría de la Iglesia, salvo núcleos muy muy pequeños con mucha polenta, esto va a significar continuos llamados de atención contra la desigualdad y fundamentalmente mucho consuelo, ¿no? O sea, la actitud de la Iglesia siempre es de los pobres, bienaventurados los pobres porque ellos serán el reino del Señor. Uh-huh. Esto es, que la igualdad, la justicia y la democracia van a llegar, pero van a llegar en otro mundo, que no es este. Hay que tener paciencia. ¿Cómo? Hay que tener paciencia. Y solo paciencia, uh-huh. digamos, no pelearla, ¿no? Sino quedarse tranquilos que en algún momento la caridad del Señor o la caridad de los ricos hará que descienda un poco de un poco más de justicia sobre esta tierra. Cosa que a mí personalmente no me resulta muy convincente, ni me agrada mucho, ni tampoco es mi apuesta política, digamos, ¿no? Creo que no va a tener más repercusiones que esa. En este momento es más que nada una gran nota de color, ¿no? Uh-huh. No mucho más. Pensás, hay otra teoría, me parece, la tuya es una, pero hay otra teoría que dice, como América Latina tiene varios gobiernos de centro-izquierda, teóricamente, ponen un papa como para ponerle freno a eso. ¿Qué opinas de esta teoría? Sí, eso también lo he leído y no es para despreciar. Uh-huh. Y digo, lo que la manera como funcionó Juan Pablo II, el Papa polaco, uh-huh. ¿no? El Papa polaco trajo como consecuencia la caída de la cortina de hierro y el fin del socialismo. No sé si necesariamente, si uno puede ser, a ver, tan lineal en decir que indefectiblemente eso significa que que el Papa va a buscar cortar los movimientos más o menos progresistas en América Latina. Creo que es más complicado justamente por, digámoslo así, esta condición peronista. Ajá. ¿No? Sí. O sea, el tipo no es un soldado de la CIA, un soldado de Reagan, como fue Juan Pablo II. Claro. ¿Me entendés? Es una cosa más complicada, más de actitudes de reclamar justicia social y reclamar una mejor y más justa distribución de la riqueza. Y es más posible que, antes que combatir, entre comillas, el populismo latinoamericano, tiende a hacer alianzas más o menos satisfactorias para ambas partes, digamos, ¿no? Entiendo. Si no creo que necesariamente venga a ser el enviado de Dios que viene a restablecer la democracia y el conservadurismo uh-huh. en América Latina. ¿Vos sos es más complicado. Sí. ¿Vos sos ateo, Pablo? Sí, uh-huh. pero... esas mezclas, a ver, de formación católica y casado con una judía. Qué quilombo, ¿eh? Y sí, o sea, o salís para el lado del ateísmo o te volvés loco, sí. digamos. Sí, sí. Y ayer cuando te enteraste de la noticia, vos como persona, como intelectual, sí. Con Pablo Alabarces estamos hablando, ¿qué fue lo que te sucedió? Me reí mucho. ¿Te reíste mucho? Ajá. Me reí porque lo primero fue... Nada, estaba colgado entre la radio y la computadora y claro, me empiezan a llegar los posteos de los amigos. Yo tengo un muro militantemente ateo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, sí. todo lo que aparecían era fundamentalmente los chistes. Y creo que sí, que mi primera cosa fue la risa después esto que te decía al comienzo. Creo que es malo para una agenda más o menos progresista, creo que los homosexuales zafaron porque la pegaron en el momento justo, en el lugar correcto, ¿no? Pero que no se va a poder ir mucho más allá. No creo que haya retrocesos. La sociedad argentina está, aunque parezca mentira, está bastante mejor que muchos años atrás. No, y sería demasiado un retroceso. Además fue una medida muy festejada por la mayoría, me parece, ¿no? Sí. Uh-huh. A ver, vos fíjate lo de... Viste que hoy en los juicios que había varios militares aparecíamos con la escarapela papal. Eso me comentaba recién un amigo, yo no lo pude ver, me han contado. Yo lo he visto en fotos, en posteos en Facebook, ¿no? Uh-huh. Bien, pero eso no significa que la aparición del Papa Bergoglio implica la amnistía. Claro, no, ellos se quisieron sumar a eso, como diciendo, claro. Como se lo tironean, a ver de quién es. Exacto, bueno, la nación se lo apropió. Claro. La nación se lo apropió. Uh-huh. Pero, caray, la nación siempre fue el vocero del conservadurismo católico en la Argentina. No, entonces, Carlos Raimundo Roberts, que siempre hace esas columnas chicaneras y bastante pobres los sábados, uh-huh, hoy se puso serio y confesó su llanto. Bueno, qué sé yo. Bueno, tiene derecho a emocionarse también. Pero de risa. Tiene derecho a emocionarse también alguien, Pablo. Toda la vida. Sí. Y sé de gente no muy cercana. Bueno, qué sé yo, he perdido mis amistades católicas. No puedo entender. Es una emoción que yo no puedo entender. O sea, ¿me entendés? No encuentro, uh-huh, la relación entre argentinidad y catolicismo. Cuando encuentro la relación, en realidad es una relación que me asusta. Bueno, es un país católico apostólico romano. Sí, Weinreich. Vos sos judío y yo estoy casado con una judía. Sí, ya sé, pero ¿qué tiene que ver eso? No, ¿qué no tiene que ver? Reivindicamos la condición de sociedad plural que abierta a todos los hombres de buena voluntad que quieren volver al suelo argentino. Uh-huh. Por otro lado, pero me parece, perdón, Pablo, me parece que a lo mejor escapa un poco a eso, ¿no? Porque estamos hablando de una persona argentina que ahora va a ser líder en el mundo y eso seguramente, sí, algo de eso nos debe seducir también. Creo que nos seduce por razones que no son buenas. Nos seduce porque somos narcisistas. Por supuesto. Entonces es otro gol, ¿viste? Uh-huh. Uy, mira, sí, tenemos a Dios, a Messi y ahora también al Papa. Qué grandes que somos. Ginóbili, Fangio, tenemos un montón. Máxima. Claro. Máxima. Pero eso es máxima. Sí, ¿no? Máxima. Lo peor es eso. No nos importa dónde llegamos, nos importa llegar. Tenemos líderes democráticos, tenemos líderes monárquicos y ahora tenemos líderes teocráticos. Uh-huh. ¿Qué más queremos? El humano no es ajeno. Claro. Pero ahora, todo esto, digo, el narcisismo y la mano en coche tiene que ser motivo de risa, no de orgullo. Sí, y además, ¿reímos? Sí, tenemos todo eso, Pablo, y no somos Estados Unidos, no estamos en el centro de Europa, somos el país más austral del mundo también. Es raro, ¿no? Y sí. Uh-huh. Y por otro lado, uno de los que integra con soltura el lote de los países más desiguales, uh-huh, no de los más pobres, de los más desiguales, ¿no? Claro. Y eso debería ser más un motivo de mucho menos orgullo y de mucha más reflexión. Insisto, no, yo entiendo, digo, la tradición católica es muy fuerte, muy pesada. Yo no hablé con mi vieja, por ejemplo. Ajá. Mi vieja sigue yendo a misa, yo no hablé hoy, y no sé cuál habrá sido su reacción. Llamaste, Pablo. Encima, leíste el libro de casarte con una rusa. No lo puedo creer. Dale, llamá, Pablo, a tu vieja. Cortémosle, Pablo, que llame a la madre. Escuchame, ahora. Salís a la... Pará. No, ahí me tocó el corazón. Salís a la radio y no llamás a tu vieja. No. A tu vieja, dale, este Pablo. Tiempo se lo podía haber dedicado. Pará. Y encima decís por radio, vas a ver a tu suegro. Va a ver a los suegros. Pablo, dale. Mira, no querés a nadie. Tú decís, la llamo. Pero me da miedo, loco, me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? Además, digo, yo sé que mamá hoy se devoró la nación de punta a punta. Uh-huh. ¿Viste? Entonces... ¿Querés que la llamemos ahora, Pablo? Mirá. ¿Querés que la llamemos al aire? No. Okay. Una cosa es la chicana sobre, uh-huh, el mundo privado y otra cosa es lo público. Está bien, eso no. No, después hay otra cosa, mira, anoche estuve en un debate con en el programa de Maxi Montenegro, uh-huh, y el senador juez y Patricia Bullrich, y bueno, esa gente hablaba de, bueno, un papa enfrentado al poder. No nos olvidemos nunca de algo, la Iglesia Católica es poder. Uh-huh. Es el poder, digamos, ¿no? El poder moral, espiritual, etcétera. Y en el caso particular de Bergoglio es jesuita. Si hay una orden que peleó la cuestión del poder en la Iglesia Católica, son los jesuitas. Sí, igual, no por este caso, sí, pero tampoco te digo que el poder es una mala palabra, ¿no? Para, No, lo que hay que saber es reconocer dónde está. Eso está bien. Y también saber pelearlo. Ahora bien, un a favor. Vos sabés que hay otra cosa interesante de esto de los jesuitas. Los jesuitas son los intelectuales de la iglesia. Bien. Las mejores universidades privadas en el mundo son jesuitas y en algunos casos han sido universidades progresistas. Ahí tira una buena, ¿ves? Una buena. Sí. Salvo bien. En la Argentina. Pero vos fíjate que las universidades católicas brasileñas, la mayoría son jesuitas y fueron nudos muy, muy fuertes de resistencia durante la dictadura brasileña. Por eso digo que es una mezcla de muchas cosas que habrá que dejar de andar para ver para qué lado dispara, ¿no? Y esto, veremos. ¿Qué está muy bien. Estamos hablando con Pablo Lavarces, como cada vez que hablamos con él, explota el Twitter mail, muchos alumnos tuyos festejando y celebrando tu saludo. Algunos se acuerdan de tu vieja, justamente, cuando hablas de la religión. Te saco de tema y te llevo a otro, el que has escrito mucho, Pablo, y que está en boga en estos días, creo que siempre va a estar. Si hay para agregar algo más, si no, nos volvemos a reír o lloramos, que es la violencia en el fútbol, las barras, las internas en las barras, si las medidas insólitas que está tomando la AFA, que ahora suspenden a los hinchas, ¿viste? Si se portan mal por un partido no pueden ir a la cancha. No sé si tenés algo para agregar sobre este tema. Mira, sí, les voy a agregar algo que es más o menos novedoso. Estuve en Colombia la última semana de enero, primera de febrero, y resulta que allá pusieron en marcha, desde hace un año y medio más o menos, lo que con la gente y mi equipo venimos proponiendo hace poco más o menos 10 años. ¿Y qué es? Tiene que ver básicamente con que, a ver, nosotros no decimos que las barras, la policía, los dirigentes deportivos, los dirigentes políticos, no negocian. Lo que decimos es que negocian, pero de manera clandestina. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que la única solución para esto es poner toda la negociación, toda la conversación y toda la discusión arriba de la mesa. Es decir, que tienen que sentarse todos los actores, pero a los ojos de la sociedad, y entonces llegar a acuerdos, y acuerdos que significan respetar los derechos de los hinchas y que todo el mundo respete los deberes que tiene como ciudadano en una sociedad democrática y moderna. Esto dicho muy a grandes rasgos, ¿no? O sea, la cuestión es bastante complicada, pero que una cuestión central es sacar de la clandestinidad todo esto. Porque si no pareciera que seguimos con el verso de que... pero está bien, pero en ese sentido, Pablo, te tenés que sentar a la mesa, que seguramente ya lo hacen, pero ante todos tenés que sentar a la mesa con los barras, con los delincuentes. Por supuesto, claro, pero a ver... ¿Qué les pedís a los barras en esa negociación? ¿Qué hay que pedirle? No es que yo no les pido a los barras nada en la negociación. Los que son delincuentes son aquellos que la justicia prueba que son delincuentes. Para hacerlo necesitas que los dirigentes deportivos y políticos acepten colaborar en la constitución de esas pruebas. El problema no lo pueden hacer, porque eso probaría que ellos también son delincuentes. Claro. A ver, lo pongámoslo en este orden. Fíjate, poné tres distritos solamente. Tres distritos donde repetidamente hay situaciones de violencia. Uno es la Capital Federal, gobierno del PRO, donde el jefe de gobierno fue el líder de la barra de Boca durante 12 años y uno de sus secretarios, Cristian Pitondo, es el que maneja la barra de Chicago. Pasemos a Santa Fe. En Santa Fe es un hervidero, están a punto de matarse entre Newell's, Central, Colón y Unión, con la colaboración inestimable de la policía santafesina, todo eso gobernado por el socialismo. Y la provincia de Buenos Aires ni hablar, digamos, ¿no? Bien, eso quiere decir que es un proceso que en este momento está cruzando absolutamente todos los sectores políticos. Por eso no se puede avanzar en un plano jurídico. O sea, la solución no es jurídica. Claro. La solución es político-cultural. ¿Qué quiere decir eso? Hay que cambiar la cultura futbolística argentina, de punta a punta. ¿Y qué incluye eso, más o menos? Mira, básicamente cambiar, suprimir la cultura del aguante. Que ahí estamos involucrados, los hinchas genuinos también, para llamarlo de algún modo. Todos. Pero, perdóname, los periodistas. Los periodistas que ahora son hinchas estructurados sobre la base del ganar o morir. Sí. ¿No? Vos escuchás el relato, y acá, fíjate cómo aparece el Estado, porque hoy el relato de fútbol es un relato estatal. Lo hace Fútbol para Todos. Y sin embargo, ese relato estatal también insiste en el ganar o morir, que arma toda la cultura futbolística. Permitime volver un poquito atrás. Esa idea de diálogos, consensos, colaboración y construcción conjunta de un clima pacífico en la cancha, es lo que hicieron los colombianos. ¿Sabes lo que les dio? ¿Qué les dio? Que funciona. Funciona. Antes de ayer, estaba sentado con José Garriga, es un antropólogo con el que trabajamos estos 10 años, y nos reíamos diciendo, resulta que los colombianos nos hicieron caso y resultó. No estamos diciendo que tengamos la posta. Lo único que está claro es que nada de lo que nosotros propusimos se hizo jamás. Y los resultados están a la vista. Sí, sí, no se hizo nada. En realidad se meten parches, nada. Pero no, nada más. Nada. Pero, a ver, Sebastián, la última vez que se prohibió el público visitante fue en el año 2007. ¿Sabes cuál fue el resultado de prohibir el público visitante? No. Que se comenzaron a televisar todos los partidos. Claro. Bueno, en el ascenso sigue prohibido. Va, en el ascenso no, de la primera B para abajo sigue prohibido el público visitante. Exactamente. Y entonces, lo que el único que ganó con esa prohibición fue Torneos y Competencias, que tenía el monopolio en ese entonces de la televisación. Clarísimo. O sea, te podría analizar cada medida de las pocas que se han tomado para demostrar cómo tomó todas. Fueron absolutamente inútiles. Absolutamente inútiles. No han tenido, pero mira, el más mínimo criterio, no han tenido un dedo de frente, pero especialmente porque no hay interés real en solucionar el tema. Yo te diría más, la violencia tiene hasta un grado de legitimidad, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero la familia no va más a la cancha. ¡Mentira! ¡Mentira! Las canchas, ¿vos te parece que las canchas se vaciaron? No, sí, considero que cada vez va menos gente a la cancha, pero la gente va, el público va. No te dan eso, ¿eh? Las cifras te dan que la cantidad de público se mantiene más o menos estable. La violencia no impacta en la cantidad de público. Porque la verdad, las razones para ir cada vez son menos, ¿no? Porque la violencia, los espectáculos no son muy buenos, los horarios, cómo te tratan en la cancha, no solo las barras, sino la policía también. Y sin embargo, los precios de las entradas. Tolera todo eso. Sí. Tolera todo eso sin ningún tipo de problema. Para mí, mira, hay un ejemplo monumental que fue en ese 2000, lo del 2007 lo digo, fue el cuando mataron a Marcelo Cejas en la cancha de Nueva Chicago, sí. Un hincha de Tigre. Esa misma noche, al día siguiente, Marcelo Tinelli apostrofó todo el mundo reclamando castigo a los culpables, que se vayan todos al descenso, que esto no puede seguir así, etcétera, etcétera. Pero dos semanas antes, Tinelli festejó el campeonato de San Lorenzo. Lo festejó en el estudio de Canal 13, con la barra brava de San Lorenzo en el estudio. Y eso de la barra brava de San Lorenzo en el estudio no lo digo yo porque los conozco, cosa que no es así, yo no los conozco. Sencillamente colgaba la bandera, que decía la Buteler. Que eso lo conocemos todos. Si estás en el fútbol sabes que la Buteler es la barra de San Lorenzo. Y los jugadores tenían puesto una remera que decía la gloriosa Buteler. Entonces vos fíjate, los jugadores con la gloriosa Buteler, Tinelli con la gloriosa Buteler. La gloriosa Buteler tiene por lo menos dos muertos confesos. Por lo menos dos, ¿no? Saturnino Cabrera en la cancha de Boca, Ulises Fernández en el nuevo gasómetro. Entonces resulta que mientras vos reclamás castigo, festejás a aquellos que debieran ser objeto de castigo. No, eso lo que te demuestra es que en realidad la violencia es mala cuando la ejerce el otro. Pero cuando nuestro equipo tiene aguante... cambia todo. Claro, entonces, digo, ahí está esa contradicción que no se puede solucionar. Como no se puede solucionar, no se puede solucionar todo el problema. Pues no está resuelto culturalmente. Claro. O sea, tenemos que ser machos y aguantar. ¿Entendés? Entonces, hasta que no se corra eso, esa idea según la cual si vos no aguantás, no sos macho, y el aguante implica ir a la cancha, llevar la bandera, alentar, y después hay un momento en el que tenés que probar que tenés más aguante que el otro. Y ese es el momento de la pelea. Hay gente más entrenada para ese momento, hay gente menos entrenada para ese momento. Pero, aunque sean menos los que se pelean que los que no se pelean, los que no se pelean dicen, ¿vieron qué aguante que tenemos? Sí, eso es verdad. Creo que en los últimos tiempos empezó a cambiar un poquito. Algunas barras fueron silbadas por los hinchas de sus equipos. Es un pequeño cambio, pero es algo que antes no existía. Estoy de acuerdo, pero hay que avanzar en ese tema. O sea, si existe eso te demuestra que hay una fisura. Lo que tenés que trabajar es en la fisura. O sea, vos no tenés que trabajar en la idea de expulsar del universo a los violentos. Primero porque, ¿dónde empiezan y dónde terminan? Lo que no se comprende es que no hay violentos, sino que hay gente que desarrolla prácticas violentas en contextos determinados. Al día siguiente, ese mismo tipo es un honestísimo comerciante de clase media. Perfecto, clarísimo, Pablo. ¿Ves? Te dejamos con tus suegros. Llama a tu mamá, Pablo. Te dejamos con tus suegras, llama a tu vieja. Muchas gracias por la charla. Y en cualquier momento volveremos a llamarte. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta prontito. Hasta luego. Pablo Alabarces pasó por aquí por Metro y Medio. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y Medio, I love you. Descubrí, explorá, expresá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, rabino de la comunidad Bnei Tikva, quien escribió con Francisco, con Jorge Bergoglio, el libro sobre el cielo y la tierra. ¿Qué significa para la Iglesia católica, desde tu condición de rabino judío, la llegada de un tipo como Bergoglio, como Francisco? Lo que estaban buscando, un pastor de alma, el hombre que está junto al pueblo, sin vuelta, con humildad. Cuando estábamos haciendo el libro, reuníamos en su despacho, y el rabino me dice, no, la próxima reunión es en su comunidad, y tú tienes por el subte, comíamos las medialunas, pero hablamos de todo. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cortamos la tanda porque hay penal para Boca. Hay que decir que Nacional erró un penal hace un ratito y que echaron al Chiqui Pérez. Está Martín Reich en el Centenario. Martín. Sebastián, ¿me escuchas bien? Más o menos, pero decime. Mucho frío en Montevideo, ¿eh? ¿Quién lo patea? Va Juan Román Riquelme, 43 minutos del primer tiempo. Sebastián, vos bien lo dijiste. Antes falló el penal Nacional. Alonso la tiró por arriba. ¿El Beto Alonso? No. Alonso Diego, el uruguayo. Ah. Caseca 29. Nacional 0, Boca 0. Estamos en Montevideo. Román frente a la pelota. Va Román, abre o no el pie. No, la cruza. Gol de Boca. Gol de Boca, gana Boca 1-0. ¿Cómo está el partido, Martín? Sebastián, Nacional 0, Boca 1. Boca tiene un short blanco, parece un boxer. ¿Quién va ganando, Martín? En este momento gana Boca, enfocan la pelada de Bianchi. La televisión, yo estoy acá cerquita de Román, que ahí me mira. No, pensé que venía a salvar a... Ah. Pero gol de Boca, 44 ya minutos. Boca 1, Nacional 0, nos vamos a ir al entretiempo. ¿Sabés cuántos goles hay en el partido? No. Uno, porque Boca le gana a Nacional 1-0. Comete un chivito, Martín. Abrazo. Desde Uruguay, Martín Reich, Boca 1, Nacional 0 en Montevideo. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los... ¿En qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo... Sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Llega Hangout Music Week. Una semana puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Durante toda esta semana, viví a Jatupe Machu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entrate más en la página de Google Plus de Popar Discos. Acción, adrenalina, del autor de Día de Entrenamiento y Rápido y Furioso llega En la Mira, en los mejores cines. Viernes 22 de marzo se presenta The Presents. El talentoso dúo de electropop australiano llega a la Argentina para presentar su nuevo disco Pacífica. The Presents, uno de los mejores de la electrónica en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek.

Estamos contentos, no se sabe bien por qué, pero hay una especie de Maradona, Messi, Fangio, Ginóbili, Pérez Esquivel, César Milstein, Gavirón, el dulce de leche, y ahora también el Papa. Cayó un amigo recién, creo que lo conoces, porque lo escuchás o lo ves en la tele, se llama Gabriel Schulz. Hola, Dios. No me escucha, ahora sí me escucha. Ahora sí, no avisé que ibas a hablar. Claro, hola, Dios, ¿cómo estás? Disculpame que te moleste por esta pavada, pero viste vino Caruso. Y no sé, qué sé yo. No, para verdad que... Perdón que me meta, para mí está bien. Para mí lo llamaron justo, porque no lo llaman cuando ya están descendidos. No. Para mí lo llaman a tiempo. No, pero igual, este año, ayúdalo un poco, pero el año que viene se nos van los puntos de hace 2 años y ni Messi nos salva el año que viene. Entonces, si podés hacer algo, ¿viste? No te pido gran cosa. 20 puntos, 25 puntos. Permanencia. Por campeonato. Claro. 25 puntos por campeonato. Uh-huh. Y si podés, ahora con Boca el domingo, si hacen 2 pases seguidos, más de 4 veces en todo el partido, yo ya me doy por hecho. Mirá lo poco que te estoy pidiendo, Dios. Que los de rojo se lo pasen a los de rojo. No es tan difícil, ¿no? Parece imposible hoy. Pero si podés, gracias. Mirá que humilde el pedido, Dios. Cúmpliselo, no seas así. Hasta mañana, viejo. God. Lo habrá elegido también DJ Paul este a propósito del segundo, el primer día post-Papa argentino. Escuchamos a Madonna con Like a Prayer, una de mis Madonas preferidas, con anteojos así como los que se usan ahora, pero en ese momento se usaban, no eran una remake, eran que se usaban. Una Madonna jovencita, Like a Prayer, en Metro y Medio. No sé cómo va Boca y son las 8:15. Opiniones encontradas, un pedido en común. Ahora, hablemos claro, un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites o navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, le damos la bienvenida a la mesa de los jueves. La bienvenida a Pablo Fábregas. Muchas gracias. Por favor, sacate la campera. Hola, bienvenida a Martín Reich, recién llegado a Uruguay, Martín. Sí, qué viaje, ¿eh? Qué viaje, ¿no? Combiné un par de cosas, pero hasta ahora sí. Boca 1, Riquelme. No llegó Jorge Baba, Juli, el arquero. Baba, ¿qué le pasó? Baba fue para el otro lado. Y Román la apuntó para arriba, al ángulo. Mirá. Martín, si llega... Bueno, ahora están en el entretiempo, pero si llega a ver un gol, te vas a Uruguay. Es probable que viaje, sí. Bien. Está todo arreglado. Y Julieta Luciana está acá. Hola. Puedo saludar a Lucas Ceja Procopio, mi ahijadito, que hoy cumple 5 añitos. 5, No, no, es bastante más inteligente que yo. ¿Qué le compraste? Y no sé si ya se lo dimos. Ah, no, Inés está por ahí, todavía no te puedo decir. Bien. Pero, ¿está bueno? Y un poco le compras lo que te hubiese gustado tener a vos a esa edad. Uh-huh. ¿Qué te hubiese gustado tener a esa edad? Y si te lo digo, te soy diciendo. No es una loca. No, por favor. Pero creo que está buenísimo. Sí. La familia Reutemann, que me dijeron, escuchamos siempre el programa, el pelado nos divierte. Dani y Fabio, les mando un abrazo. Sí. Los Thanos. Y a Laura y a Dani. Muy bien. Dani y Fabio, el abrazo para ellos. Después de tantos años, mirá vos. Bien, en ese bolillero hay bolillas. Sí. Esas bolillas indican un número. Uh-huh. De ese número vamos a tener que hablar sí o sí. Y acá no quiero tibios, ¿eh? No. A los tibios los vomita Bergoglio. Los vomita Diego. La torta de manzana es tibia. Bien. Uh-huh. Adelante. Es la primera mesa de los jueves con Papa Argentina. Vamos. Primera bolilla de cuarta. 43. Sí. El número del Papa. Abuelo. Es el Papa. Dice, ¿qué perro le parece más feo? Uh-huh. Ajá. ¿El pequinés o el salchicha? Sí. Asterisco. Uh-huh. Si uno de los dos perros, o los dos, no le parece feo, uh-huh, no puede participar de esta bolilla. Ah, mirá qué bueno. Solo puede participar... Si los dos le parecen feos. Si los dos peos... Perros, uh-huh, le parecen feos. ¿Todos tenemos claro cuál es cada uno? Uh-huh. El pequinés y el salchicha. Sí. Perfecto. ¿Alguno le parece lindo a alguno de los dos perros? Ninguno. No. Puedo participar. Yo puedo participar, me parecen bastante feos los dos. Patadas en los huevos. Bien. ¿Quién quiere abrir el juego, chicos? Puedo, lo mío es fácil. Bien, para entrar vamos a pedir un ladrido de Pablo Fábregas. No, hoy no, por favor. Ay, pobrecito. Un poquitito. No, si no podés... Ponemos la grabación. Podemos poner la grabación. Ahora buscamos la grabación en un rato. Sí. Cerramos la mesa de los jueves con el ladrido grabado. Perfecto. Adelante, Fabre. La que estrella. Dice, no, sí, no te puedo ladrar. No, por favor. Es otra guita. Por favor. Está muy ronco. Hola. El pequinés, uh-huh, ni gracia trae. Ajá. No. El otro por lo menos es chueco, sí, alargado, lo relacionamos con el pancho. El pequinés está relacionado con señora vianuda asquerosa y gato. Uh-huh. Pablo. Es cierto. Es feo. Es feo. Uh-huh. Sus rulos blancos me dan ganas de ensuciarlo. ¿Quién tiene rulos blancos? Está confundiendo con otro, ¿eh? Ah, bueno, está dicho. Es lo mismo, el pelo lacio. Ajá. Bueno. Lo mismo todo. Sí. Y su ladrido es tremendamente insoportable. Sí. Así que... Nunca están de acuerdo con Pablo Fábregas. ¿Por qué? El pequinés... Los dos son muy feos, uh-huh, cierto, no tendría ninguno de los dos. Llamen ahora, protector animal, yo no tendría ninguno de los dos. Perfecto. ¿Les deseo la muerte? No. ¿Deseo lo peor? Tampoco. Tampoco. No. Aparte, lo peor para un salchicha, qué peor que son esos salchichas. Son salchicha. El pequinés, mis primos tenían un perro pequinés. Odié cómo se llamaba toda la vida, se están enterando ahora. Chinsi se llamaba. Chinsi. Era hombre o mujer. Tres hermanos le ponen Chinsi. Sí. Por favor. Y... Tenía un olor ese perro. Eso es más de los dueños. ¿Estás diciendo sucio a mis primos? No, sucio no, poca voluntad para bañar. Lo bañaban e igual despedía olor. ¿Tus primos eran sucios? Sí. Saludo a los primos. Y el salchicha es tan feo y tan ridículo, pero parece orgulloso de esa ridiculez. Sí. Diciendo, bueno, yo soy esto. ¿Qué voy a hacer? Mm. Sí. El pequinés se cree macho, ladra, pone cara de más, así que mucho más feo el pequinés. Uh-huh. Yo también voy a elegir como ustedes, siendo que tuve la experiencia quizá la más border de mi vida con un salchicha. Podría eso hacerlo estar en el puesto número 1 de más feo. A ver, voy a poner igual en el 2. Contanos. Yo le tenía mucho miedo a los perros. Ajá. Esta la debo haber contado. Sí. Cumplió años algún familiar. Mi mamá me dice, anda a llevarle torta a los vecinos de enfrente. Sí. Mis amigos, ¿no? Ajá. La mamá de mi amiga. ¿Cómo se llama? Majo. Cruzo. Sí. A entregar la torta y sale Toby. Ajá. Ladrando, porque el ladrido del salchicha realmente es de un humano. Y los chicos ladran mucho, los pero perros es chicos. Muy feo el petiso también te gritamos. Claro. El petiso abusa del grito también. Y otro nombre maraca de los creadores de Chins y Toby. Toby. Y bueno, muy clásico. Toby, ¿no? Ladró horrible, yo salté por los aires y crucé la calle sin mirar y casi me pisa el sodero. No. Sifones de vidrio, te está llevando caseros. Hoy no estarías acá. Y llegué y me metí en la Rural Falcon de mi papá, dentro el baúl, viste, que tiene como una sí, caja. Sí, sí, sí, en la caja. Pero así todo elijo al caniche, al pequinés en el puesto número uno, porque es realmente muy feo. Muy feo. Muy feo. El flaco. ¿Va a dar la nota el flaco? Si me piden algunos medios, doy la nota y me acuerdo porque tengo que volver a Uruguay. Ajá. Pero acuerdo bastante con ustedes, sí. Me gustaría discernir acá, pero no tengo nada mucho. Ha habido coincidencia. Sí, la verdad que sí. Oye, desagradables casi los dos, perdón a la gente que. Y coincido con lo de Perrito, lo de Bienuda. La señora Bienuda ya me cae mal ella. Entonces, y no se compra. Si tiene un perro más, UPA que tome el té a las 5 en otro lado, ¿no? Segunda bolilla. Hija, a ver qué tema. Padre, Martín. 45. 45 y el tema. Uf. Ahora sí, abuelos. Ah, la primera de Perón. No. ¿Qué me pasa cuando veo escenas de sexo y o eróticas en la tele con mi pareja a mi lado? ¿Me explico? Uno está con su pareja, hoy los cuatro ya tenemos pareja. Sí, ¿no? Mirá, gracias. Marto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Y qué me pasa? Veo en la tele una escena erótica, una escena pornográfica. ¿Qué más tengo que explicar? Nada más. Nada más. Yo puedo abrir. Dejaré a Julieta para el final. Ajá. No me gusta. Porque la audiencia masculina. Bueno, no, abrí. No tengo derecho a hablar. No, abrí. Ahora me quiero estar. Traje acá y a Abel Pintos. Ahora quiero estar en el final. Sí. Una chica me mandó por Twitter. Hoy cumpleaños, mándame a Abel Pintos a mi casa. Bueno, chica, ahí empezó a cobrar, Pablo. Sí. Muy buen dato acá. Dicen, los pequineses tienen halitosis. Bueno, los haces ya. Si eran feos. Entonces vamos con Martín, que es el flamante novio. Como quieras, sí. Sí. Claro. No me pasó. Pero me imagino de pasar, creo que no me... ¿No te pasó todavía? Todavía no te pasó. No. Uh-huh. No. Pero no me incomodaría, yo en eso soy... Nadie dijo que hay que incomodarse. Claro, ¿qué me pasa? La pregunta. Claro, bien. Ponenlo. Trato de contestar. Sí. Nada. Es lo mismo que pase Inter Palermo, que me parezca una escena de... No, la bien de la pareja, eso me parece, ¿no? Estoy hablando por mí. No, bueno, no lo juzguemos. Me imaginé como una cosa casual. Un carpín. Estamos pasa a pasa y hay un zapping. No. Para mí, Marto se para y se va a buscar algo a la cocina. Ajá. No sé qué, al lado. Bien. Claro, yo creo que ese momento no lo tiene que generar la tele. Tiene que estar. Para mí, te das un chiste. Como la bomba del sí, ninja. Puede ser. Sí. Puede ser. Uh-huh. Papá. Voy a separar dos cosas. Una cosa es estar viendo algo y que aparezca una escena erótica. Uh-huh. Que realmente la televisión no me erotiza. No sé por qué. Eso mismo, en otro medio, por ahí me pasé algo, distinto es, me siento culpable, siento que cuando estoy haciendo zapping y aparece un pequio, que el hombre tiende a quedarse a ver qué onda. Sí, claro. Pero que cambias más rápido por ahí. Y en esa duda yo creo que se extiende e Inés dice, o deja o pasa al mismo ritmo, Gil. Sí. Pero bueno, es de infantil. Son muy infantil. Es de infantil. Sí, es verdad. A mí me pasa algo así, estoy con mi mujer y aparece una escena así erótica, o pornográfica nunca, pero erótica. Pierdo la naturalidad en dos minutos. Claro. Y dejo de ser yo. Digo, no estoy cómodo, no sé si decir si la mina está buena. Si digo, si la mina está mal, no me lo va a creer. Si digo que está buena, me siento mal. Sí, no sé qué hacer. La rosa se nota que no es natural. Tal vez digo que mal baila. La verdad, no. La crítica a la boludez sale mucho. Sí, tiene poco brillo la tele, ¿no? Ajá, dice, ¿te gusta la mina? Muy hueca, te digo la verdad. Claro. No es que yo me fijo en eso, pero esta es de verdad muy hueca, le digo, de verdad. Epa, digo yo. Sí, por si sepa. Epa, digo yo. Pero sí, dejo que mire, me voy, pero no le hago preguntas. No le haces preguntas. No sé. Pero me voy a criticarle el cuerpo, ponerle decir algo para hablar. Está operada, operada cualquiera. Decime, así como una ensaladera no está bueno. Claro. Entonces, obligarlo a opinar. Y si notas que el señor peló camping... No. Esa es la madre. No. Esa es mi suegra. Que un buen tema para disuadir. Che, cuánta gente va a ver atrás de cámara, ¿no? Uh-huh. También. Ahí hablando otra cosa. Vos harías esto. Sí. Tercera bolilla, por favor. Mirá qué mal iluminado. Sí. 78. 78. Mirá. Uf. Fuerte, ¿eh? Qué mundial, ¿eh? Está fuerte, de verdad, ¿eh? Mm. ¿Qué le gustaría que le pase después de la muerte? Oh, qué bolilla fea. No, todo lo contrario. Oh, si siempre hablamos de la incertidumbre, qué nos va a pasar, acá te estoy dando... A elegir. Va, yo no, ¿no? El reglamento te está diciendo, elija usted, viva una vida repleta, mórfese la vida, sea feliz, realícese, viva todos los años que quiera vivir, que le dé el cuore, el cuerpo, etcétera, etcétera. Una vez que la parca llega... Sí. Tan maldita, tan segura de que nos va a arrastrar. Sí. Claro. Tan muerte. Tan muerte, tan negra. Si te va, Seba, déjame esa camisa que está buena. Sí, ok. Tan flaca usted, ella. ¿Qué quisiera? ¿Qué querría? Puedo. ¿Qué quisiera? ¿Quieren? Puedo. Sí. Primero, lo que más me aterra de la muerte no es lo que viene, sino que es eterno. Claro, la pregunta es otra. No importa, quiero hablar de eso porque es muy difícil elegir algo porque va a ser... No, puede ser variopinto. Porque a lo mejor viene una segunda vida, pues una tercera y es un ciclo. Claro, pero yo no, hay otra muerte. Claro, pero yo no deseo eso, por eso te estoy respondiendo. Ningún deseo mío es que volvamos. No, me gusta la idea de Afterlife, creo que se llama así la película japonesa. Afterlife. De irme con y que se repitan los 300 momentos más agradables de mi vida. Oblonche. O mil. Oblonche. No sé si llego a mil. ¿Qué pasa? ¿Random? No, random, repeat one, repito chicos, el disco. Chicos, ¿cuidamos el idioma un poco? Sí. Hello, ¿eh? Tenés razón. Hello. Repeat. Hello. Redial. Redial. Sería como un canal volver. ¿Cómo? Como un canal volver de tu vida. Es que yo dije de los más agradables. A veces cuando veo cha-cha-cha, que digo, esto lo amé tanto, no hay que volver a verlo. No. Fue genial en su momento. ¿Vos elegirías esos momentos o hay un criterio que vos decís, che, este no era tan genial para mí, ¿quién lo puso? No, Bergoglio es el que... Bergoglio. Esto, andate con esto. Yo le hago caso. Pablo. Sí, señor. Esos 300 momentos. Sí, tal vez sean un poco más. 350, no mucho más. No mucho más. Conozco, no 350. Tenés razón. ¿Estamos nosotros en alguno de esos Pero vaya que sí. Cuando me prestaron plata para la guitarra, estaban ahí. Interesante. ¿Qué te prestamos? ¿Te regalamos? ¿Te imaginas con celular? Porque en los momentos donde estamos... Mira el celular. Sí. Chequea Twitter. Qué lindo, irme con Twitter al cielo. Hablando con la Nutri. Pero no tenés wifi. No, pero sabés los seguidores que sumás, ¿no? ¿Sabés qué? Estoy muerto, ¿qué onda? ¡Fra! Retweet, retweet. No. Muy bien. Sí, están ustedes en un montón. Ajá. Bien. Después de la muerte. Ocho. A mí me atrae todo el después de la muerte. ¿Te quieres pegar un cortazo? No, muchas opciones. El cuento de Fontana Rosa, El cielito de los argentinos, la película Afterlife, la reencarnación, un viaje en el tiempo, la posibilidad del paraíso. Verte con los difuntos. Eso también. Que fea palabra. Sí. Aparte, la primera es un sustazo. Oh, parece tu abuelo. Sí. ¡Palo! Claro, todo eso me seduce y la verdad es que no sé qué agarrar. No. No sé qué camino agarrar. Me parece que la idea del cielito de los argentinos me atrae. Que era un asado, charlar, fútbol. Sí. Te encontrás con los que ya no están. Sí. Tipo hay equipo. Tipo un equipo. Hay un equipo arriba. Un equipo eterno. Yo voy a agarrar de ustedes. Sí. ¿Dos? Y pará. Y me parece que ahí partamos de ahí y ahí hay como una tele y nos vamos a recorrer los momentos de nuestras vidas y algo por el estilo. Me gusta. Es melancólico, pero a la vez es como que estamos ya relajados, me parece. Yo le quiero sacar melancolía. A ver. Pero sí me imagino un lugar al aire libre. Justamente, estamos, se supone, en el cielo, es aire libre, no vas a tener un lugar techado en el cielo, ¿no? Claro. Como Arjona, adiós melancolía. Pero así como si fuera un campo grande, ¿viste? Cuando te invitan a algún, no un barrio cerrado, un lugar más grande, tipo alguien que tiene un campo en algún lado. Sí, es una chacra. Que allá hay caballos, allá más lejos está una pileta, hay un quincho más atrás. Entonces, es un lugar enorme, interminable, hay stands de cosas. Entonces, pero, perdón, Juli. Sí. Ese lugar tiene humedad seguro, ¿eh? Y de seguro que tenemos. Igual. Ah, bueno, lo que en el cielo pero no hay pasa humedad. Nada, no hay frío. En el campo. Pero ahí te encontrás con un poco de familiares, un poco de papo, poner está tocando, está todo está el bueno. mundo, estamos nosotros. Tratemos más o menos de morir a la par. Para encontrarnos. Y Morfi, pero. Morfi. El facha. Con todo, sí. Sí. Muy bien. Migré. Martincito Reich. Me cuesta distinguirme hoy, estoy bastante con ustedes. Lo de la fiesta de Juli me gusta mucho. Sí. Para mí de los cuatro sos el que menos piensa en la muerte, para mí. Sí, no lo pienso. No pensás. Me alegro, me gusta. Va, todos somos acá, pero a mí me gusta... aferrarte. Divertirme un poco día a día, se puede. Creo que a todos nos gusta, ¿no? No estoy diciendo nada tan loco. Pero lo de la fiesta o la esta especie de equipo de amigos... ¿Te gustaría? Una linda quinta, un fulbito, que haya amigos, parejas, ¿por qué no? ¿No? Porque... parejas tiene que haber. Se la llevó. Mirá, qué choricero. Dijo, si me muero, me la llevo. Qué choricero que es. No, pégame en el cielo, corazón.

no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ah, 20 minutos faltan para las 9 de la noche y hay un regreso en Metro y Medio. No me digas. Ya te lo dije. ¿Quién? ¿Te acuerdas del Turco? Sí, pero te lo había sacado encima porque... Volvió. Volvió el Turco. El Turco es un amigo mío de la adolescencia. Sí. Muy rockero. Sí. Éramos los dos muy rockeros en aquellos tiempos. Los primeros años de Metro y Medio llamaba. Sí. Cada tanto. De acuerdo. Hace poco llamó, después no llamó más. Y hoy a la tarde me llega un mensaje. Sí. Raro como estaba escrito, pero te lo paso al castellano más o menos. Soy el Turco, tengo ganas de hablar. Le digo, ¿de qué? Me pone, tengo ganas de hablar, trolo. Le ¿Vos pongo, te arriesgás a darle aire? Le digo, bueno, Turco, pero pará, explícame. Sí. ¿Me llamo? Yo no hablo por teléfono. Con cagones me pone. Oh. Le pongo, pero si vas a hablar en la radio, vas a hablar conmigo por teléfono. No es lo mismo. Llamo, me pone. Sin signo de pregunta. Por ¿Llamó? Lo tanto, llamó. Turco, buenas tardes, buenas noches. Buen regreso a Metro y Medio. ¿Qué hace Botón? Asco, Curepí, poca cosa. Bueno, qué bueno. Pilla chica, pito corto. Bueno, bueno. Cuánta bueno. agresión, ¿no? Sí, todavía no le dije nada. Flancito, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Flan? ¿A vos, mí me habló? Sí, ah, Flan. ¿Cómo te va, Turco? Bien. Te pongo crema y te como cucharadas. ¿No? Bueno, te agradezco. Siempre te gustó Julieta, ¿no? Sí, que de casero. ¿Y qué tiene? Que si no tiene los documentos hechos no podemos casarnos, pero bueno, no importa. ¿Vos de qué barrio sos, Turco? Madre. ¿De dónde? Madre. ¿Eh? De Almagro. De Almagro. De Almagro, no se entiende. De Almagro. Termina la frase, Turco. Madre. De Almagro. Sí, bueno. ¿De qué quieres hablar, Turco, hoy? De Bergoglio. De Bergoglio. Bergoglio. Bueno, dale, Bergoglio. ¿Quién es? ¿Es el más grosso de todo? Es el Papa. Y bueno, Bergoglio. Bueno, no seas. Sí, ¿quién es? Bueno, el dale. Papa, ¿sabes cómo le decían en la antigüedad? ¿Cómo? Cazzo, porque era el que dominaba todo. Después dijeron, llamemos los papas que es más formal. Bueno, contanos, Turco. Botón, Club Grande. Papa de Club Grande, Botón. No entiendo, la verdad no te entiendo nada. ¿De quién es? Decís, ¿de quién es? Papa de club. Ah, es de San Lorenzo. Sí, Botón. Ah, ¿y vos de qué equipo sos? No te puedo decir, soy como los periodistas deportivos. ¿Por qué? Porque después me critican. ¿Quién? No te conoce nadie. No te conocen. La multitud, ¿sabes lo que es? Caminar por mi barrio, ¿eh? Y bueno, ¿serás de Almagro? Obvio, Ganso, Gil, Curepí. Bueno. Poca cosa, Pito Chico. Bueno, pará. Arremangado. Bueno. Bergoglio, dale. Primero que se saquen los disfraces. No seas irrespetuoso con una institución 2000 años, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cónclave, Gil? ¿Qué te encerrás? ¿Qué te encerrás? Decime a quién votás, Gil. El voto es secreto. Sí, pero vos haces un paniqueso, Gil. ¿Sabés qué lindo con el vestido blanco, paniqueso de cura? Dale, ¿sabés qué lindo? Venden entrada hasta dos gambas pago por ver un paniqueso entre cardenales. Y votando, este sí, el gordo no, es horrible. El otro no, bufarra, afuera. Bueno. Fuerte, ¿eh? Fuerte, la editorial del Turco. ¿Dónde nació? En Flores. ¿Dónde vivía? En Flores. ¿Bergoglio? No, al lado de la catedral, frente a la Plaza de Mayo. Ah, ¿viví ahí? Uh-huh. Bueno, viví ahí. Al lado de... O sos de Flores o vivís en la vergüenza. Donde nacés te quedás, ¿entendés? No, te podés mudar. Es una estupidez. ¿Sabés lo que tenés huevo? Hacerte millonario y vivir en la casa donde vivió tu vieja, como el Diego, Gil. Pero si Maradona vive en Dubái ahora. Bueno, porque no podía dirigir desde acá, si no viviría en la villa. No, acá primero. Nació en Fiorito, pero después se fue mudando y no tiene nada de malo. Vivía en... Ah, bueno, inseguro, ¿no? Y ahora vivía en Ezeiza. ¿Que no vivía en Fiorito? No. Uy, qué carajo con eso. Bueno, replantéatelo. ¿Pero te gusta que Bergoglio viajaba en bondi, en subte, todo eso? Todo mentira. ¿Qué? Va a ser vestido de Superman, así como están en el bondi. 1-10, ¿qué? ¿El bondi qué te va a decir? Este Peto está... Sí, no es mucho de sobredosis, ¿eh? Bueno. Escuchame. Opiná seriamente, crece, ¿dónde Turco? ¿Dónde son los cardenales? La mayoría. ¿La mayoría? Brasil, de Italia, Lano, ¿no? Y definímelo a penales, Gil. Saben todos patear, son todos de clubes de fútbol, son todos equipos de países con fútbol. ¿Pero para qué? Si eligen votando. ¿Qué es el cónclave? ¿Qué carajo es el cónclave? ¿Te encerrás? ¿Qué? ¿Se bardean entre todos? ¿Y el que no llora gana? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Está muy, muy enojado. A futuro, escuchame una cosa. Sí. Cardenal que no ganó mundial no es papable. Listo. Ah, no, eso es pelotudez. Cardenal que no ganó mundial no es papable. Italiano, dale. Argentino, brasileño, ni hablar. Alemán, dale. Sí. Tailandés, Gil. Ganó un mundial y venía a presentarte, Gil. Bueno. Es el cónclave. Bueno, tranquilo, Turco. Turco, ¿cómo, de qué, digamos, estás viviendo? ¿Yo? De mi vieja. Oh. ¿No estás laburando? Bueno, tengo mis ideas y tengo que... ¿Seguís con tu banda? Sí, seguimos. ¿Cómo se llamaba? Guarda con el guardarray. ¿Y hay algo en Facebook? Estamos ahora por sacar un disco, sería el primer disco de la banda. Pará, cuando hablábamos hace 6 años estaban por sacar el primer disco. Tuvimos diferencias ideológicas. Pero basta con toquen, ¿qué diferencias ideológicas? Esa era, la diferencia ideológica era esa, que algunos querían aprender a tocar y otros queríamos seguir así. Intuitivos, ¿entendés? ¿Qué te sale? Fa, toca fa, Gil. Aprende a tocar, Turco. ¿Qué te sale? Fa, aprende a tocar, Gil. ¿No te da vergüenza vivir de tu vieja, 40 años? Escuchame una cosa más. 40 años. 40 años. Sí. Ojo, que los papas elijan cualquier nombre, ¿eh? Bueno, Francisco primero. Un día uno se va a poner Janet y se la van a tener que fumar, ¿eh? ¿Cómo te llamas, Janet? Janet, sí, Janet primero, ¿no? La que quiera, pero Janet. Va a ser un quilombo eso. ¿Quién te dijo No, esto? No pueden, cualquiera. ¿Vos cómo te pondrías, Turco, si sos Aguante papa? Primero. ¿Eh? Yo me llamaría Aguante Primero. Qué tonto aguante que sos. Primero. Papa Aguante Primero. Y sí. ¿Sabés cómo voy a la humiliada? No se me ve la mano nunca. Humilía. ¿Querías? No, voy a irme, subo al balconcito ese que tienen. Un balcón. Dos de balcones. Sí. Ahí está un cumpleaños de 15, ¿eh? Sí. Estamos con todos los muñecos y el papa no asoma las manos. ¿Sabes por qué? Pues la tengo entre piernas. No, Turco, basta. Basta, Turco. La verdad que basta. Basta. ¿Vos? Bueno. Sí. ¿Qué? Necesito unos mangos. ¿Para qué? Para grabar el disco. Bueno. Recién pusimos las voces nada más. Uh-huh. Y medio que a capela suena para el orto. Entonces, y no, sí. Hagamos algo, Turco. Sí. Para la semana que viene. Sí. Nos haces escuchar una canción y acá con Leandro Aspis, que es el músico del programa, vamos a ver si va o no va. Si nos interesa, sí, te podemos apoyar. Leandro Aspis, que toca en enero y marzo. Julio y agosto. Julio y agosto. ¿Es hippie? No, no es un hippie, es hipster. ¿Hipster? ¿Qué es eso? Bueno, nada, es músico. ¿Escuchaste Julio y agosto no es? No me animo. Bueno, ¿por qué puedes no ir no el domingo al Conex? Sí, pues después me pongo Janet. No, a ver cómo es eso. No, ¿no? Sé, está encerrado, Turco. Tiene violín, Gil. ¿Qué toca? ¿Rock and roll? ¿Cómo es la banda? No, no tocan rock and roll. No tocan rock and roll. Bueno, mariconada, ¿cómo se llama eso? Va, indie. Bueno, anda ahí, listo, dale, todo. ¿Cómo se llama? El visito. Turco, la semana que viene quiero escuchar una canción tuya. Dale, aguanta el magro. Chao. Aguanta el magro. Chao. Hay que cruzarlo completo, que hablen ellos dos solos. Sí, por favor. Pero, che. Está enojado ese hombre. Vive enojado, sí. Vive enojado. Vive de la madre, 40 años, vive de la madre. Se busca un laburo. Favor, no le presto. Yo viví de mi vieja, pero hasta los 36, no hasta los 40. 40 no da. No da. No me pidan democracia si hay que elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que debatir. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Se terminó el verano, pero sigue la mejor música gratis. Movistar Free Music te trae lo mejor de la música y te invita el 5 de abril al Planetario para vivir un show totalmente gratis. Franz Ferdinand, Of Monsters and Men y Major Lazer. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas en movistar.com.ar/freemusic. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Presenta Samsung. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto provincias de Mendoza, Salta, Córdoba y Ciudad de Neuquén, del 6 de marzo al 5 de abril de 2013. Consulte bases y condiciones en movistar.com.ar/freemusic. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax. Como Matías, que hizo paracaidismo y ahora cae bien parado en todas. No, ¿y usted trabó la fotocopiadora? Sí, pero... Muy bien, nos hizo ahorrar un montón en toner. Este es ejemplar, le podemos gritar a la central, necesitamos un refresh tecnológico. Lo felicito, Nobile. Disfruta de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llama al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril 2003, inclusive hasta otro de 550 tarjetas PICUS contratadas en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con cobertura de máximo todo riesgo. Adidas al débito de tarjeta de crédito para autos de uso de artículos exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consulta bases y condiciones en nacional.com.ar.

no está jugando hoy bien, pero en general sí lo hace. Tiene en el banco a dos de sus figuras y entrados en edad, como dijimos, Loco Abreu y Chino Recoba. Sí, digo que en general no tiene el banco, que nunca juegan de entrada porque el técnico regula. Ahora con técnico interino, vamos a ver si lo mantienen y después buscan con Blanco ahora. A ver si lo reafirman o no. Entiendo. Hay una curiosidad, saliendo de Copa Libertadores, que es la racha negativa de los Papas en los mundiales. A ver. ¿Por qué esto? Porque desde la Copa del Mundo del 30, solo Pío XI, que fue un papa italiano, por supuesto, coincidió con los campeonatos del mundo de Italia. No me gusta nada esto. En el 34 y en el 38. Después siempre sequía. Los papas cuando fueron Benedicto, en el caso de Alemania. De Alemania, bueno, por supuesto. Bueno, Papa II, Polonia jamás va a ganar un mundial igual. En ese caso, Juan Pablo no lo iba a ver ganar. Bueno, pero siempre... pará, en el mundial pasado hablábamos tanto de coincidencias, ¿te acordás? Que tal cosa, y no pasó nada. Así que tal vez... Bergoglio en esto rompe la tradición. Andás a ver, pero ojalá. Con Bergoglio ahí. Platini quiere que el Vaticano juegue la UEFA. Sí, sí, el Vaticano tiene su equipo que a veces enfrenta a otros combinados. Y Michel Platini lo propuso en serio. Hay gente que se le rió en la cara. Y claro. Porque comanda la UEFA, Juli. Uh-huh. Michel. Comanda la UEFA, lindo nombre para un restaurante acá en Palermo. Comanda la UEFA. Vamos a comanda la UEFA. Tu amigo Valdanito Crespo, Juli, a veces me preguntás por él. Bueno, ya ex jugador hoy, se retiró en el Parma. Hombre, en junio termina su curso de técnico. Divino. Y lo hizo casi todo en Italia, su esposa es italiana y demás. Sí. Bueno, está visitando técnicos, pasó por lo de Mourinho, ajá, hablar con él, lo elogió mucho, y está haciendo como el curso intensivo y aparte lo práctico, que es charlar con los distintos técnicos que tuvo y que no tuvo también. Ajá. Yo pensé que iba a agarrar el equipo del Vaticano Crespo. Vive en Italia. No, está muy ligado, su esposa y sus hijas son italianas. Claro, ahí tenés. Está muy ligado, Valdanito. Sí. Si pasa algo en Boca, se los comentamos. Caruso, por supuesto, ya empezó hoy su ciclo. Ayer estuvo en la radio. Sí. Hoy empezó su ciclo en Argentinos Juniors después de un tiempo. Y tiene una difícil, aparte ya debuta con Boca en la Bombonera el domingo. Uh-huh. Vamos a ver si Ricardo, el bombero, puede sacar a Argentinos de este pozo. Bien. ¿Sí? ¿Qué haces esta noche, Martín? Y me voy para la casa de Mel. No, pero puede terminar ahí la columna, ¿eh? No tiene por qué seguirse. Listo. ¿Con suegros, sin suegros? Me parece que cenamos todos juntos. Sí. Por ahí cocino algo. Ajá. Que tampoco se acostumbren a que cocina siempre, Martín, ¿eh? Porque después van a decir, che, comamos algo, salgo acá, que llegue Martín, que nos prepara. Martín, ahí está el delantal. Ahí lo agarro. Cocino va a quedar como sartenear, por ahí. Está bien, hay bien. Algo que no te boludees. Martín. Sí. Yo llevo la crema, porque yo no como mucha crema. La gente no come con crema las patas. Ah, el problema es mío, ¿no? Sí. Bueno. Pero que no te boludees, Marto. No, me trata. Va, sí, un poco tranoso. ¿Ves? Dale. Ahí está. Es Martín Reich y la información deportiva en Metro y Medio. Escucha, mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él, si él soy yo. La, la, la, la, la, la, la. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumidauro. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Hag. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctor Adrián Hag, matrícula número 29.846.

¿Y qué dijo Schultz? Que viene. Ajá. Así que en un par de semanas, Gabriel Schultz en vivo, en su atención, por favor. Que no me saque el lugar de peor invitado. Veremos, eso, veremos qué tipo de invitado es. Se tendría que esforzar mucho. Yo creo que... No, no se tendría que esforzar nada. Para ser peor que Seba, sí, mucho se tendría que esforzar. Tendría que no hablar, toser todo el tiempo. Claro, hay un animador de radio. Yo quiero venir igual un día cuando esté Yumi, ¿eh? Bueno. Sí, puede haber sido eso. Está bien. Hay un animador de radio, que ahora está en la primera mañana, que tenía como costumbre comer al aire, masticar, que ya es medio desagradable. Ah, y ahora, en el último tiempo, también tomó como costumbre toser y sonarse los mocos. Pucha. Al aire. Para las 6 de la mañana es fuerte. Uh-huh. Mm, pero lo hace muy humano. ¿Toy? ¿Cómo? Story. ¿Toy? ¿Caniche toy? Story. ¿Toy? ¿Qué estoy? Nada. No sé qué me... Sí, total, sí, estoy. Okay. Tuve lento. Entonces es raro eso, viste, a la radio. Sobre todo a las 6 de la mañana que lo escuché que dice que está comiendo una picada. Yo justo escuché en AM. Sí. En AM, que a veces pasa algo malo y no se permiten decirlo. Claro. Entonces tratan de evitar una situación. Disimulan. Y el conductor le dice al periodista deportivo: bueno, Yumi, contame cómo forma Boca mañana. Wow. Da la formación como puede con la cena. Y el conductor le dice: uy, no sabía que estabas comiendo. Claro. Para mí lo mandó. Sí, nosotros en esta radio tendríamos la libertad de decir: manca un cacho que estoy comiendo. Sí. Qué bueno, ¿no? Trabajar así. Este es el aplauso para Metro 95. Qué libertad, que nos da tanta libertad, ¿no? Sí, sí. No podremos pasar a Rafaela Carrá, pero podemos hacer esas cosas. Y después yo no cantaré Victoria, ¿eh? Yo cantaría Rafaela. Rafaela Vallejo. Qué bueno. ¿Vos sabés que el programa de Fede Eli, Comunidad Metro, desde que empezó en su nueva temporada, tiene una nueva sección que se llama el MP3 de... Lo voy a grabar. Bueno, lo vas a grabar, estuvo Ripoll el otro día. Sí. Me dijeron que me van a hacer el MP3 mío y yo los desafié. Dije, ¿se bancan de pasar un tema a Leonardo Fabio? Les dije lo mismo, no de Leonardo Fabio, pero dije, yo paso a Adriana Varela. Bueno. Ella. Tu MP3 es tu MP3, me dije. Perfecto. Bien. ¿Y van los temas enteros o se...? Los rajan a eso, cualquier cosa. Se pican, me parece. Bueno, pero que te lo remixen, ¿te imaginas, Leonardo? Igual me gustaría que cuando grabes el de Leonardo Fabio, o sea, cuando lo presentes y todo, que lo karaokees. Qué porque lindo. Vos lo haces muy bien. Es que es inevitable. A ver, ¿lo imitás bien a Leonardo? ¿No entendés? Dale. Ella. Ay, qué lindo. Ella ya me olvidó. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era. Como la primavera. Se paraba en silos. Su amanecido pelo. Nene, amanecido. Su voz dormida al beso. Y junto al mala fiebre. Esta parte no. Que me lleva a su entraña. Más arriba. Soñábamos con hijos. Se lo robó la plata. Hola. La señal es muy larga. Mi mamá está muy enojada porque critican a los salchichas, que son las mejores mascotas perros que existen. Y buenas. Soy Jimena y escucho Metro y Medio. ¡Adiós! Llegó a su fin. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. Nueve de la noche, 10 minutos del jueves, en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 4 de la mañana, 40 minutos del viernes, en Kabul, capital de la República de Afganistán. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, Por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Qué suerte que no estoy solo en esta mesa. A mi derecha está muy, pero muy elegante, con un prendedor que engalana justamente la depresión, el valle de sus pechos. No. La encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Kabul. Buenas noches, viajeros. ¿Te acordás de Kabul? ¿Te acordás del Papa argentino? ¿Te acordás? ¿En qué año mucho, fue? Mucho. Lo que pasa es que los tiempos sagrados son distintos de los tiempos seculares. Entonces vos imaginate, 36 horas para los hombres, ¿cuánto será para Dios? Nada, es un segundo, es un pestañeo, es una milésima de segundo. Es nada, nada, nada, nada. Amigos, aquí estamos muy contentos de estar nuevamente en el aire con la que es la edición 552 de Su Atención, Por Favor. ¿Terminó el partido de Boca? ¿O me pareció a mí? ¿Terminó el partido? 1-0. 1-0 ganó Boca en el Estadio Centenario frente a Nacional de Montevideo con un gol de Riquelme por penal. Esto facilita las cosas para acercarse a la clasificación, así que esta es la noticia deportiva del momento. Cuando tenemos 15 grados de temperatura, pero estalló el invierno. Sí, hace chucho. Las frescas que había hoy a la mañana. Dupliqué el avistaje de bufandas en el día de la fecha. Sí. Muchas señoritas arriesgadas que ya sacaron las botas con peluchito adentro. Sí, un exceso. Para mí es un exceso. Pero es difícil esta época del año en la que te tenés que empezar a abrigar y es difícil medir. Cebolla. ¿Sí? Tenés que venir efecto cebolla, exactamente. Capitas y te vas sacando a lo largo del día. Yo tengo un casamiento este fin de semana. Tengo dos, uno mañana y uno el sábado. Bueno. Y yo pensaba ir semi en pelota. Semi en pelota. ¿Pero dónde es? ¿Es al aire libre? Al aire libre, en una quinta, me quiero morir. Tengo que ir de pijama directamente. ¿El sábado? El sábado. ¿Y el sábado? 20 grados de máxima, creo. Lo teníamos recién ahí a Mundo Clima. Como para preguntarle, no nos dimos cuenta de preguntarle a Mundo Clima. Las certezas. Pero podemos confirmar que el señor Gabriel Schulz va a estar muy pronto de invitado en Su Atención, Por Favor, y cada vez nos faltan menos del elenco estable de Metro 95.1 para venir a visitarnos. Qué lindo gorrito, qué lindo estás hoy, Artusi. Sí, muy lindo. Muchas gracias. Me lo trajo mi amigo Aure, a quien le mando un beso desde acá de Berlín. Me lo compró en Berlín. Mirá qué lindo que es. Bellísimo. Está muy lindo, ¿viste? Tiene muchas personitas dibujadas en la visera y en la parte frontal del cap del gorrito. Exactamente. Le gusta Marle, mira. Le gusta Marle, que es un amigo de esta casa desde el momento uno, prácticamente el programa. Ayer superamos los 22.000 amigos en Facebook, ¿eh? Sí, impresionante. Pero por lejitos. Por lejos, así que estamos firmemente encaminados hacia los 23.000, justo en el día en el cual prácticamente no se habló de otra cosa más que del Papa, de Francisco, que hoy dio su primera misa, y donde aparecen, para mí, y esto yo lo voy a declarar en este momento de manera formal, es el Pepe Mujica de los papas. Total. Porque todo el tiempo está en lo pobre que es, lo humilde que pidió que no le hagan el anillo papal, el anillo de pelo, no, de oro, favor, que va a ser de hierro o de bronce. Sí. La primera salida que hizo sin chofer y sin papamóvil, dijo, y yo me voy a gambas, si estoy acá nada más. Después pagó dijo, el hotel. Sí. Para dar el ejemplo, dice, yo no quiero estar como estos capos, los cardenales, los obispos que están en estos 7 estrellas. No, yo sigo en mi hotel, loco. Es el Pepe Mujica de los papas. Estamos todo el tiempo sacando de debajo de la mesa historias de humildad de Jorge Bergoglio, que ayer se convirtió en el primer papa argentino y que es definitivamente el tema obligado de conversación a donde vayas. Y por supuesto, ya se editaron los videos con todos los cumpleaños celebrados del Papa, la primera novia del Papa, que él le mandó una carta diciéndole si no nos casamos me hago cura. Todas las peripecias de la historia de Bergoglio ya las podemos ver y consumir en las redes. Todos, 40 millones de argentinos tenemos una anécdota con el Papa. Todos. O nos dio la confirmación, o nos a un bautizó, amigo le o dijo que la tal cosa, todo. Y ahora vi por el centro hoy que empezaron a vender el merchandising no oficial del Papa, salió el llaverito del Papa. Está el muñeco también. Está el muñeco del el Papa. El muñeco tipo hecho como mazapán para las fiestas infantiles. Exactamente. Sí. Después de lo que habíamos conversado ayer, hoy a la mañana, justo haciendo mi zapping radial por las AM, me topé con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Convenimos en que es un tipo el que respetamos, ¿no? Sí. Adolfo Pérez Esquivel, que hoy a la mañana lo dijo en una AM, dijo, doy fe... Que no tuvo que ver. Que no tuvo que ver con la represión el Papa Jorge Bergoglio. Y yo lo escuché en vivo, cuando hablaba Pérez Esquivel, que habló en el programa de Real, en la radio La Red, en la AM a la mañana, y dijo, probablemente haya hecho menos de lo que podía, sí, o no haya hecho todo lo suficiente, pero doy fe de que realmente él no estuvo involucrado en la represión, dijo Adolfo Pérez Esquivel, que es un tipo muy respetado,